conciencia de cucarachas. Cucarachas, cucarachas, cucarachas, cabrio, cucarachas. ¿Ustedes cachan que las cucarachas no hacen ruido? Estás escuchando Conciencia de Cucarachas por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Que cobran los violetas, que cobran los pacos, a puro palo, malo con los malos. Hola, hola, hola, hola. Aquí estamos empezando en Conciencia de Cucarachas, tu programa editorial de la Radio Placeres, el cual suena todos los viernes desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hola, compitas, ¿cómo están? Bueno, bueno, aquí estamos muy bien, cucaracheando un día viernes, viernes 27 de marzo del 2026. Por un lado, alegrías porque hemos visto movilizaciones, ese bichito que nunca se muere. Y por otro lado, un poco de bronca también, porque a mí me pasó por lo menos que se le nota a los fachos que andan enojados en la calle, po. Viste que como la gente se mueve, como los cabres hacen, se saltan el torniquete en el metro y todas esas cosas. Es que ahora ya no da vergüenza ser facho. Claro, no, no les da ya vergüenza. Ya no da vergüenza. Sí, pero a nosotros tampoco nos da vergüenza ser quienes somos, eso está bueno. Sí, con mucho orgullo quién es uno. Sí, aquí estamos de nuevo, siendo las 18:09 de este día soleado en Valparaíso, ya después de esta etapa que el verano, estamos acá desde marzo dándole a la cucaracha y el día de hoy vamos a tratar de conversar y tratar de llevarle a ustedes un poco lo que ha sido esta semana, lo que nosotros como cucarachas de la Radio Placeres tenemos para entregarle en esta oportunidad. Y como le habíamos anunciado la semana pasada, espero que estén todos preparados, tenemos que todavía no sale, van a salir dentro de esta semana, yo creo, es dos audios dentro de la programación muy importante. Uno, que es el que le prometimos la semana pasada a los compas del sello Dale Aborigen, que nos dieron una entrevista, nos contaron un poco de su historia. Y el día de hoy tenemos la grata noticia de tener otra entrevista musical importante al querido compañero Mauricio Redolés, entre muchas cosas más que vamos a tener el día de hoy, ¿cierto? Cierto. Y dentro de eso también, perdón mi voz, vamos a tener concursos. ¡Oh, verdad! Y regalos. Y regalos. Para que esté atente a lo que se está a la radio, a lo que nosotros estamos ofreciendo. Porque, por ejemplo, Mauricio Redolés nos ofreció 4 entradas dobles. Sí, estoy en lo sí, cierto, estoy en lo sí, cierto. Ya. Si no, la paga. Si no, la paga. Estoy en lo cierto. Entonces, estas 4 entradas dobles, ¿cómo las vamos a regalar? Miren, lo que habíamos dicho es que no nos pueden llamar por teléfono, por supuesto, pero nuestro contacto es el Instagram, ¿cierto? Y ya tenemos un concurso que también lo vamos a recordar en el Instagram, pero les vamos a pedir a quienes quieran ir, son 4 entradas dobles, al recital de Mauricio Redolés, que ahí le vamos a decir fecha, lugar, día, hora, todo eso, nos tienen que mandar un mensaje al Instagram de Radio Placeres. ¿Y ese mensaje qué es lo que le llevaría? El mensaje tiene que llevar una imagen poema, ¿no? Eso es lo que habíamos... Sí, una foto poema. Foto poema, eso. Foto poema, pero usted le pedimos, así como en volada solidaridad, de que comparta en una historia en su Instagram con el hashtag o el vínculo, ¿cierto? Nombrando, etiquetando. A la Radio Placeres. Eso, para que quede bien entendido, sería una historia en Instagram con una foto poema etiquetando a la Radio Placeres. Y con eso podrá ganarse una de las entradas dobles al concierto de Mauricio Redolés. Eso. Y tenemos una historia, ¿sí? ¿Se llaman historia o no? ¿Cómo se llaman? Sí, una publicación. No, tenemos una publicación en Instagram donde sale una fotito de el disco Las Entrañas de Constanza Nahuel Pan y el disco de La Combo Vienen, que vamos a estar regalando. Entonces, lo que le pedimos ahí es que sigan a las cuentas de Radio Placeres y del sello Dale Aborigen, que comenten esa publicación con una historia que te haya pasado escuchando la Radio Placeres o asistiendo a un evento de Radio Placeres o cualquier otra historia, anécdota en Radio Placeres claro. O con Radio Placeres, no sé. O que haya pasado algo con radio y que sea placentero. La aceptamos, sí. Tenemos varios corazones, pero ninguna historia todavía, así que hoy día se van esos discos, agradecidos también. Van a haber unos regalitos también en cada disco, unos stickers del sello Dale Aborigen para todas y todos y todes. Entonces, resumiendo, hay dos concursos que están sucediendo. Está sucediendo el concurso de Mauricio Redoles, al cual tienen que subir una historia, para el cual tienen que subir una historia con una foto poema etiquetando a Radio Placeres y un mensaje y para el otro concurso, que es para ganarse el CD de La Coni Nahualpan o de La Combos Vienen, es publicar, comentar dentro de la publicación que tenemos de los dos CD alguna aventura, historia, anécdota que haya tenido junto a la Radio Placeres o con la Radio Placeres, para la Radio Placeres, como sea. Eso. Esto es Conciencia de Cucarachas, compas. Usted nos puede escuchar en el 87.7 FM aquí en los cerros de Valparaíso y también nos puede escuchar a través del www.radioplaceres.cl en su celular, en su casita, ¿cierto? Ahí le pone con el Bluetooth, lo tira para una bazuquita y nos escucha. Y también va a escuchar las voces de otras personas, porque otro bloque que traemos acá son otras miradas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los bloques que traemos hoy día? Ah, sí. Vamos en el primer bloque sobre esto que le llamamos el prontuario. El día de hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a conversar en este bloque sobre María Paz Arzola. Ella es ingeniera comercial y, adivinen qué, ministra de Educación. Entonces vamos a hablar un poco de educación, la postura que ha tenido este gobierno en poner a esta persona, a sus subsecretarios también, de dónde son, pero también hablar un poco de las situaciones que se viven en torno a los procesos educativos, que también son el reflejo de esta sociedad, y la lamentable muerte de una asistente de la educación en Antofagasta, que fue apuñalada por un estudiante el día de hoy. Así que ese sería nuestro primer bloque, el prontuario de educación. Y luego nos iríamos con un bloque sobre la lucha, la resistencia. ¿Y qué le tenemos en ese bloque? Tenemos audios que son provenientes de lo que fue el Día del Agua, el Día Mundial del Agua, de la marcha que se hizo por el medio ambiente. Audios de in situ, de lo que fue esta protesta organizada. Eso y... Y es importante quizás ahí mandarle saludos a nuestro compa de Aire Puro. Sí, porque totalmente. Ahí les compas siempre han estado en esa línea, ¿cierto? Mostrando un poquito cuáles son todas las luchas que se han generado tanto desde el mundo, voy a decir chileno, ¿cierto? Vinculado al Estado-Nación de Chile, pero también desde otras perspectivas, mapuche, colla, pueblo chango, ¿cierto? Muchas otras perspectivas. Así que un saludito para allá. Y también, ¿cierto? Vamos a tener... ya un otro bloque, un bloque final que va a ser de invitaciones, de actividades, ¿cierto? Para que usted también la pase bien. Porque nos cuidamos también cuando la pasamos bien, ¿o no? Exactamente. Sí. El goce es parte, es un derecho vital de la humanidad. Si no puedo bailar en tu revolución, no es mi revolución, ¿cierto? Exactamente. Y eso, y ahora nos vamos con un tema musical. Pero antes, no se olviden que en ese bloque de los eventos vamos a tener una entrevista, un pequeño extracto que también agradecemos a las compañeras cucarachas que se mandaron ahí con sus fotos, con su locura. Se mandaron una tremenda entrevista a don Mauricio Redoles. Eso. Exacto. Oye, y para ir tirando para arriba, porque la cosa siempre, yo me decía el año pasado pesimista esperanzado, ahora como que veo que no tengo ni esperanza, pero tenemos que, o sea, no, yo siento que hay que tirarnos para arriba, ¿cierto? Vamos a escuchar, ahora sí vamos a la musiquita, ¿no? Sí, ahora sí. Vamos a escuchar entonces a Flor de Rap con Anita Tiyú. ¿Qué va a tocar? Va a tocar el día domingo en la tarde, no tengo claro la qué hora, en el festival Juntas, que se organiza por el mes de la mujer y la disidencia de género, en la Plaza Sotomayor. Eso. Así que ahora nos vamos a escuchar ahí No nos tumban ni a palo, aquí en Radio Placer. Esto es Conciencia de Cucarachas. Estas cosas que yo pienso no salen por ocurrencia. Para formar mi experiencia, yo masco antes de tragar. Con la vista al frente, fui donde yo quiera. Ya nada contra mí, prepara para la guerra. Lo echo todo afuera. Ya no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Si hacía mi puta manera, me freno la carrera. Yo aprendí de las traiciones y eso se supera. Pero tu envidia queda ya. Somos fieras, la vida altera. Aquí la guerríamos que no existe espera. Cuando canto mi alma se eleva, rapear lo que me gusta siempre me libera. Soy lo que nadie espera, tengo un sueño de nena. Aquí con la madriguera, por toda mi arma lanzando la bandera. Yo, oh, oh, oh. Y yo quiero, porque puedo, la borro vaya en un certero. De la pobla para el mundo entero. Bueno, con esto no son brutales. Andamos son dos guapos, rolemos fino saco. Esto es un atraco para poner brillo al opaco. Acá tenemos trato, mujeres con relato. Arriba de la mesa toda la música me mato. Andamos son dos guapos, rolemos fino saco. Esto es un atraco para poner brillo al opaco. Acá tenemos trato. Dijo mi madre no pierda la voz. Quien suelta la cuerda nunca cabalga. Dejando el tono velo, siempre de pie con un altavoz. Mirando hacia el cielo, rojo feroz. Los toros con tono con sonoro coro. Mi poro de oro brillando tu foro. Como quemo mi verso, el humo que siento. Aspiro hacia adentro, no miento. He tenido mil miedos, mil versos. Los ojos como pañuelo. École quoi, mamá, sac passé, quoi, ça va et toi. Ici tranquille avec fleur de rap, là-bas. Le rap lleva moca. Vida, una sola tira, lluvia se avecina. Estamos juntos en mí, confía. La mata no la pecamos. No apoyamos entre hermanos. Lo que tiran lo ignoramos. No nos tumban ni a palo. No nos tumban ni a palo. No nos tumban ni a palo. No nos tumban ni a palo. Palo, palo, palo. No nos tumban ni a palo. No nos tumban ni a palo. No nos tumban ni a palo. Palo, palo, palo, palo. Tenemos un despacho. Volvemos fino a saco. Somos delincuentes ni terroristas. Radio Placer, a la izquierda del dial. Ahora el mismo grito para la Radio Placer. No, la mano. Vamos a la Radio Placer. Sí. Ahí. Helado, Paco Culeado. Helado, Paco Culeadito. Hagamos la pila. Para Radio Placer. Helado, Paco Culeado. Yo escucho Radio Placer. Porque es buena. Estamos de vuelta en Conciencia de Cucarachas. Y bueno, como les decíamos en un principio, y agradeciendo a todas las cucarachas que dan motor a este programa editorial de Radio Placeres, les queríamos partir comentando un poco de esto que le hemos llamado el prontuario, ¿cierto? Como los poderosos, como en este caso este nuevo cambio de gobierno en particular ha desarrollado una puesta en escena y ha desarrollado distintos ministerios Y lo que nos ha pasado es que queremos hablar de un ministerio, pero en realidad se mandan cada embarrada todos los días, entonces como que hay caleta de noticias. Y lo que nos vamos a conversar el día de hoy es sobre el Ministerio de Educación. ¿Ya? Entonces, descabellado pensar que el modelo que trae este nuevo gobierno es un modelo en el cual el neoliberalismo, el capitalismo, por sobre todo, se imprime en los espacios educativos. ¿Y qué significa eso? Pues cierto que es lo mismo que hizo Piñera, es lo mismo que han hecho muchos otros gobernantes de este país. En la práctica es establecer que la educación como un derecho se vaya transformando lentamente, y en este caso rápidamente, en un bien de estudiantes como consumidores, apoderados con la libre elección de dónde estudiar, y docentes, trabajadores de la educación, precarizados, explotados, bajo un sistema bien perverso que se va constituyendo, ¿cierto? Olvidándose un poco esta idea de un sistema educativo para fortalecer, por ejemplo, la ciencia, fortalecer al país en términos intelectuales y también en términos técnicos y científicos, por supuesto. El modelo educativo que imprime este nuevo gobierno es un poco más de lo mismo. Sí, les voy a contar que una anécdota que es para comenzar este debate, ¿cierto? Hay un acto republicano que es muy importante para la República, ¿cierto? Que es nombrar a un nuevo presidente, y ese nuevo presidente tiene que hacer un acto solemne de nombrar a todos sus ministros, ¿po? Un puño y letra, un documento. Entonces, en el cambio de mando el 11 de marzo, nombraron a todos los ministros, ¿po? Y luego se puede ver en una cuña que va a salir más adelante, se puede ver que el que está presidiendo este cambio de mando empieza a decir: tómese acta, anótese, regístrese, que es como el cierre jurídico a este acto solemne, ¿cierto? Mm. Y la gente empieza a murmurar: ¡oye, oye, oye! ¡María Paz, María Paz! ¿Por qué? Porque a este gobierno. Porque no vamos a culpar solamente al pajarón de acá, ¿cierto? Si es un puro pajarón, ¿cierto? Equipo. Es todo un equipo que se supone que trabajó entre que salió electo y el cambio de mando, trabajó todo este rato para poderse poner las pilas. Estamos trabajando para usted. Es todo un equipo pajarón. Sí, es un equipo pajarón, bien pajarón en los cabros. Porque, o sea, no pusieron en la papeleta el Ministerio de Educación. Po. Ahí me pregunto yo, ¿será pajarón o será intencionado? Ambas dos, total, ¿cierto? Porque son malos, po. Yo siempre pienso que el fascismo hay que ser malo y tonto, por eso eres fascista, po. Porque no puede ser una sola, po. Porque son malos, por eso maquinean cosas malas, po. Pero son tontos porque no tienen empatía, porque no, por eso son fascistas. No hay inteligencia emocional ahí. Sí, y aparte que también hay yo creo que también hay un componente de maldad, de estupidez, pero también desidia y poder hacer lo que quieran. Yo creo que también esa es una clave que el día de hoy está instalada. Lo vemos con Donald Trump, lo vemos con Milei, y lo vemos el día de hoy con el presidente, que no lleva ni dos semanas y ya tiene la pura embarrada, po. Y ya ha eliminado derecho a la educación. O sea, el mismo tema de las becas al extranjero ya es un derecho a la educación que no es, era más para las personas más grandes. Sí. Sí, y era para fortalecer las ciencias de este país. También se están viendo eliminadas. Sí, porque ese acto de olvidarse de poner en la papeleta un ministerio que es fundamental para una nación, porque han habido otros presidentes, no nos gusta ningún presidente, pero han habido otros presidentes que su motor ha sido la educación, pues Pedro Aguirre Cerda u otros más también han desarrollado que la educación, que también tenemos nuestras críticas al modelo propiamente tal educativo, pero sí sabemos que es una salida técnica, científica, y que tiene muchas más aristas que solamente las escuelas propiamente tal, ¿cierto? Hay muchas otras, los jardines infantiles. Entonces, haberse olvidado del Ministerio de Educación es tener una desidia con todo ese grupo de personas y toda esa energía que hay detrás. Sabemos que, por ejemplo, uno de los gremios o sindicatos más grandes a nivel nacional son los profes. Entonces, esta nueva ministra, que es María Paz Arzola, que tiene 39 años, joven, ¿cierto? Ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica, tiene una mención en economía y un magíster en economía en la Universidad Católica. Y también, lo más ligado a la educación que tuvo, fue un magíster en filosofía y política aplicada en la gloriosa y fascista Universidad Adolfo Ibáñez. Este es el prontuario de esta persona que por ende uno podría decir, claro, si trabajaron en una empresa, súper bien, pero está a la cabeza de un Ministerio de Educación de la cual ella trabajó en Vinos Chile. No voy a decir que era de su papá, porque no era su papá, era de un tío, pero bueno, trabajó ahí y luego trabajó en la Fundación Libertad y Desarrollo como coordinadora del programa social. Esto fue antes de estas elecciones. Entonces, el carácter de una administración más bien ingeniera, ¿cierto? Comercial, ver la educación como una fuente de negocio. Como una empresa que hay que administrar. Sí, y sus usuarios como entes en los cuales pueden elegir o son consumidores y los trabajadores precarizados en este sistema de educación, es como la regla un poco de este modelo que conlleva. Y nos sorprende mucho más porque se supone que un ministerio tiene a la cabeza un área, ¿cierto? Que en este caso es educación. Y de educación tienes tres subsecretarias, ¿cierto? Uh-huh. Son tres subsecretarias que son estas otras tres áreas tan importantes dentro de la educación, que es subsecretaría de educación, que sería como en general, que él es Daniel Rodríguez, que es independiente, geógrafo de 40 años, claro, también de la Universidad Católica. Uh-huh. Luego tenemos la subsecretaría de educación de Párvulo, que es María Cristina Tupper. Tupper, ¿cierto? Que también es ingeniera comercial, también tiene 40 años y tuvo un magíster en la Universidad de los Andes. Estoy diciendo como la universidad es para que cachen el tenor de la universidad. El grupo de amigos, po. Claro. Y por último tenemos al subsecretario de Educación Superior, que es un republicano, todos los demás son independientes. Sí. Comillas, independiente. Sí, todos los demás comillas independiente, claro. Pero este sí tiene una afiliación política, es republicano. Él es administrador público. ¿Adivinen cuántos años tiene? 30 y algo. 40 años. 40. De nuevo, todos tienen 40 años. Y él estudió en la Universidad de los Andes. Una magíster en filosofía aplicada. Entonces, esa era como la preparación para este prontuario. O sea, decir las características que tiene esta nueva administración del Ministerio de Educación. No hace mucho sentido lo que nos comentaba usted, compañera. ¿Cuáles han sido las grandes reformas al Ministerio de Educación? Un descuento gigante de casi 522 millones de pesos a esta área. También tenemos el cierre de las becas de ciencias en el extranjero y el cierre de la gratuidad para las personas mayores de 30 años. Y ahí nosotros les muestro un poco que hay un comunicado de la Agrupación de Educación de Adultos, EPJA se llama en general, y ellos dicen esto es un grave, grave error, porque la mayoría de las personas no terminan su enseñanza escolarizada, pasan por EPJA, ¿cierto? Por la educación de adultos, entre sus 20 y sus 30 años, y muchos terminan su escolaridad en esa etapa, y luego de tener más o menos un camino asegurado en términos de su vida, probablemente, comienzan a desarrollar estudios universitarios y la gratuidad para personas mayores de 30, por sobre todo madres de familia, por sobre todo padres de familia, han sido cortados porque ¿quién dice que uno es viejo para estudiar? Es que hay que pensar el sujeto estudiante que visualiza esta educación mercantil en Chile. Él es un sujeto que a los 18 años salió del colegio, eligió súper bien qué estudiar, posiblemente ingeniería comercial, parece que es lo que quieren que estudiemos todos los chilenos. Entró a estudiar, tiene lugar donde arrendar, tiene lugar donde comer, tiene lugar donde vestirse y solo tiene que estudiar y hacer nada más. No es madre, no es padre, no es trabajador, no se hace cargo de nada, nadie lo cuida ni tiene por qué estar cuidando a nadie. Y lo remarco porque en mi experiencia que tuve en estudiar en educación, en una educación pública superior en Brasil, ahí sí había cargo de la alimentación, del hogar, de la vestimenta y de muchas cosas que el estudiante puede ser también. El estudiante puede ser madre, el estudiante puede ser una cuidadora de una adulta mayor, la estudiante puede ser también una persona enferma, puede ser una persona que por ese motivo cambie los rumbos de su vida y cambie distintas carreras y llegue a los 30 años a quizás saber en qué es lo que va a ser útil para la sociedad. Entonces, estamos respondiendo a qué sujeto es el estudiante que quiere esta educación mercantil. Uh-huh. Oye, más encima, estos locos, aparte de pajarones y todo lo que dijimos, son barzas, porque gran parte de personeros del Partido Republicano habían optado a gratuidad posterior a los 30 años. ¿Cachai? Entonces, como que, claro, lo que ellos ya tuvieron, se lo están quitando a el resto de la población. Y por sobre todo a las poblaciones como con más escasos recursos, más vulnerables de nuestro país. Entonces es una situación bien compleja, pero una de las cosas que también les quería comentar en torno a este desarrollo de este prontuario es que han habido fuertes respuestas por parte, sobre todo, y ahí en mi corazón, a los secundarios, porque han sido la fuerza motora de todas las revoluciones. Eso no hay que olvidarlo, ojalá que todos los profes de historia le enseñen a los cabros de enseñanza media y de octavo y de séptimo que en las manos de esas personas históricamente han estado los cambios sociales, los cambios radicales de la sociedad. Entonces ellos nuevamente empezaron a movilizarse en torno a esta como recorte al Ministerio de Educación, al alza de los precios por el tema del combustible, que es otro tema que no lo vamos a abordar en este prontuario, pero también implica una situación para las familias de las personas que estudian y que trabajan también. Y que las medidas de cobranza del CAE se han enrebustecido. De hecho, hoy en día creo analizan tu sueldo para saber cuánto te van a cobrar del CAE, pero con mucha más rigidez de lo que era antes. Sí, y eso nos ha llevado a que esta semana hemos tenido movilizaciones a nivel nacional por parte de, como muy buen documental, de los actores secundarios, ¿cierto? De los secundarios a nivel nacional. Acá en Valparaíso se hubo una movilización, nosotros hemos subido alguna fotito, ahí saludamos a los chiquillos y las chiquillas del Eduardo de la Barra, de todos los colegios que ahí están movilizándose y preparándose para este día domingo 29 de marzo. Eso. Oye, quisiera también aprovechar de saludar a compas de Ojo Subterráneo y de Rival, que también siempre están ahí presentes haciendo registro de este tipo de procesos. Algo también que creo que podría ser importante o que invito aquí a nuestra reflexión es que me da la impresión, y por eso lo invito a la conversa, Cabris, de que el proceso pandémico medio que se está acabando. Yo por lo menos, que trabajo en docencia también ahí haciendo clases, veo que la gente ahora está muy diferente a como estuvo hace 3 años atrás. Ahora más proposición, más discusión, más debate, más participación. De hecho, hay algo que yo hago partiendo la clase. Digo, oye, ¿cuáles son las noticias de la semana? Antes no salía ninguna. Uh-huh. Ahora, los 43 decretos o cualquier cosa, ¿está? Entonces, a mí me parece de que también estamos viviendo un momento en que este efecto pandémico, que no lo termino de describir obviamente aquí, pero me parece que se está acabando. Entonces, uh-huh, está bueno. No sé, ¿hay una mirada de ustedes por ahí o no? Sí, en realidad yo creo que no ha pasado a la sociedad en conjunto. O sea, generalmente se dice mucho que la escuela o los espacios educativos, para no cerrarlo solamente en la escuela y en todos los espacios educativos, uno puede ver el reflejo de la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Las mismas problemáticas que se dan a nivel macro social también se reproducen en los espacios micro, ¿cierto? Eso, claro, se entiende. Entonces, hemos visto cómo en la sociedad en su conjunto también ha ido saliendo del letargo que vino desde la pandemia, pero también ahí recordar un audio que quizás tiremos este, que es un audio de Héctor Yaitul, que dice de qué manera los gobiernos socialdemócratas contribuyeron a que esto pasara, claro. ¿Cierto? ¿Cuáles son las leyes que promovieron, las negociaciones que dejaron de un lado, la desmovilización, por sobre todo, de sectores estudiantiles, de los profesores, también se vieron muy desmovilizados durante pandemia y el gobierno saliente de Gabriel Boric, y eso le hizo la cama a este proceso. Que prometieron, por ejemplo, legislar y no lo hicieron, todo lo que pasó con la educación sexual integral a nivel de país, que fue una urgencia que se planteó, que planteó Boric dentro de su cosas que postulaba para ser presidente, y aún nos vemos en un país que no tiene un plan de educación sexual integral único para que todos podamos aprender a relacionarnos efectivamente con consentimiento y que ocurran cada vez menos violencia al respecto. Sí, pues, y en términos como educativos lo hemos conversado en otro programa, o sea, dejar como que se analice a última hora y que pueda pasar para este otro gobierno temas tan importantes como la sala cuna universal, también como influir en las dos orientaciones políticas o ideológica dentro de la educación de las Fuerzas Armadas, sino como eran incorporar la pensamiento y la teoría de género en las Fuerzas Armadas, que no es solamente paridad, sino también incorporarla dentro de su aprendizaje y dentro de su visión formativa, ¿cierto? Como un marco conceptual dentro de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, que las Fuerzas Armadas no tuvieran espacios de violencia significaba un cambio fundamental en las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, lo que contabas tú de el modelo educativo. Y eso se dejó de lado, se dejó para el último, y son las cosas que han ido sacando este nuevo gobierno y que lo están tirando para la basura en general. Opa, me voy a agarrar ahí para dar otra área también, que a propósito del gobierno de emergencia y que estos locos están pegados con el rollo de la seguridad, pero también tienen recorte en seguridad, po. También claro. A ver quiénes son. Ciper dice que son 72 mil millones de recorte en el presupuesto de pago milico, etcétera. Entonces, algo que quería hacer como una mirada, Gabri, es que lo que alguien dijo por ahí, ¿cierto? En unas declaraciones medias callejas, decía de que lo que se pretende con todo esto, alzas de precios de todas las cosas, ¿cierto? Lo que se viene. Una lechuga, 1.500. La comida más cara, ¿cierto? No hay financiamiento a ningún área, ni siquiera a seguridad, que estos locos son fachos, entonces uno pensaría que les van a tirar más moneda. Esta persona decía de que posiblemente es para empujar hacia actos delictuales, po. ¿Cachai? Más inseguridad, po. Más sálvate solo. Como una compañera decía una vez, ya no es el capitalismo de sálvese quien pueda, sino que es aplastar a cualquiera con tal de salvarme. Que es un poco esta época, o sea, esta etapa del capitalismo mirado desde el punto de vista de estas compas. Y se ven las largas filas que están habiendo al cargar benzina hoy en día que hubo antes de que se subiera. No hubo un plan comunitario de transporte. No, la gente tendió más a cargar el motor antes de pensar en formas de organizarse. Compañero, claro. Usted nos iba a hablar también otra situación que ocurrió hoy día. Sí, pues, como esto en términos educativos, y como lo decíamos, que el motor de las transformaciones sociales son los jóvenes, los estudiantes, las estudiantes, los estudiantes. El día de hoy le mandamos un gran saludo a los compas de Espacio Catarsis, que estaban desarrollando un conversatorio y la proyección del documental Acuérdense Ustedes de Mí Siempre, por parte del colectivo Arrebol, que era una actividad conmemorativa del Día de los Jóvenes Combatientes. Más una semana de agitación y también va a haber un cadenazo radial por Mónica Caballero. Y los cabres, hoy día desde las 18 horas, también estaban escuchando el programa, así que les mandamos un gran saludo. Estaban haciendo esa proyección y estaban afuera los pacos haciendo control de identidad quienes estaban ingresando al lugar, así que ahí avíspense, cabros, váyanse por la callecita de arriba, te sabe, y la escalera es larga, pero para pasar piola, porque claro. ¿Para qué lo van a andar controlando afuera? Sí, de la cuestión. Y estaban justo afuera de Espacio Catarsis, por Francia, los pacos, así que ojo ahí, y eso es lo que se viene, po. ¿cachai? Uh-huh. Eso es como el control, el amedrentamiento. Y eso es una situación súper cuática, porque ¿qué es lo que nos están instalando? Nos están instalando un estado como en quiebra, un estado de emergencia, ¿cachai? Como que está la embarrada en términos financieros y macrofinancieros. Chile está bacán. Nosotros somos los que pagamos mucho el pato y ahora lo vamos a pagar mucho más. Pero en realidad el país no tiene esa capacidad de decir o estamos para la cagada, y es lo que se viene. Mantener un estado completamente de violencia, de estar alterado, y lamentablemente esta situación se da para distintos lados, ¿cachai? Y como estábamos hablando de educación, para nosotros es muy terrible la situación que se vivió en Antofagasta, porque producto de una riña con arma blanca al interior de un establecimiento escolar, un asistente de la educación de iniciales MBRB fue asesinada en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Y eso pasó hoy día, una muestra, como decíamos, la sociedad en lo macro también se ve reproducida en los espacios educativos, y hoy día tenemos que lamentar el asesinato al interior de una escuela por una puñalada. No vamos a decir el nombre del chiquillo ni nada de eso, porque no nos importa mucho eso, porque hay condiciones estructurales que muchas veces asesinan y matan la vida de estos jóvenes, de nuestros jóvenes, y llegamos a este punto. Claro. No, total. Claro, ahí me voy a tirar, me voy a poner un poquito teórico, pero la Judith Butler habla de que el Estado que no cuida es el Estado que permite la violencia. Entonces, este Estado que no cuida a sus profesores, que no cuida a sus alumnos, que no le entrega una educación de cuidado, de emocionalidad, de control de impulso, que no entrega cuidado ni a los asistentes de la educación, es un gobierno que arroja a todas estas personas a un estado de violencia, a un estado de emergencia, como de estar en estado de sobrevivencia, y no todas las personas tenemos el mismo control de impulso, tenemos la misma habilidad para poder canalizar nuestras emociones, ni la misma habilidad para canalizar la comunicación. Entonces lamento mucho lo que pasó allá en Calama. Eso, y nos vamos con algún temita musical hoy ahora, lamentando. Sí, antes de irnos a eso, yo quería también como terminar diciendo de que la sumatoria de mentiras, ¿cierto? Cuando se anuncia este aumento del petróleo, en realidad estaba justamente bajando el precio internacional del barril de crudo. Por otra parte, Chile no le compra a Irán, Chile no le compra a Rusia, Chile le compra a principalmente Brasil, Argentina, México y Estados Unidos. Por ahí, claro, por Estados Unidos podría haber subido. Pero justamente como los negocios que hizo el Trump antes y después de esta subida de precios, ahí es otra vuelta que hay que darle, empezaron a bajar los precios de los barriles. Y por otra parte, ¿cierto? Dado estas medidas CAST, el Banco Central aumenta la proyección de la inflación en 0,8 puntos porcentuales, baja la expectativa del crecimiento de 2,5 a 2%, baja la expectativa de inversión del 4,9 al 4%, y descarta de plano reducir la tasa de interés este año. Entonces, estos locos vienen a dejar la cagada, y es lo que se espera igual, o sea, sabíamos. Claro, claro, y insisto, están manejando todo esto para que haya una sensación de emergencia, para que hasta está pensado de que quieran provocar un estallido para que puedan después gobernar con decreto. Pero yo creo de que no hay que irnos en estas depresivas de que provocan hasta nuestras luchas, sino que hay que organizarse igual. Eso. Hay que organizarse igual, porque gobernar con decreto lo van a hacer en democracia o no democracia. En su mano está hacer lo que, de hecho, es esto una democracia. En su mano está el hacer lo que ellos quieran, estemos en revolución o no revolución. Yo elijo el camino de la revolución. Eja. Sí, pues, igual mandamos también un saludo fraternal a la familia de esta asistente de la educación, a todo como el cuerpo ahí de educativo. Yo creo que esto trasciende un poco a solamente Calama, yo creo que es algo que afecta a todos y todas. Y creo que es importante que hagamos como una pequeña reflexión, sobre todo con quienes conversamos, con chiquillos, con chiquillas, si tenemos la oportunidad, nuestros hijos, que en realidad como que la violencia es parte de la sociedad. No vamos a evitar el conflicto, no vamos a evitar la violencia, pero pucha, que sería bacán dirigirla a quien realmente se la merece. Claro, hace poco, mira, sabes que una conversación que tuve con unos amigos, que nos acordábamos de que todos teníamos una historia de alguna vez en algún curso haber hecho llorar a un profesor. Y lo contaba y lo contábamos ahora a esta altura de la vida con harta pena, pero cuando lo contábamos yo siendo chico era como con orgullo de que hicimos llorar a ese profesor. Y la verdad es que ahora pienso en esa persona, lo colapsada que debe haber estado por la estructura, por el bajo sueldo, las mismas leyes, por todas las cosas que primen al duro de los docentes, que lleguen a que esta persona enfrente de la sala, enfrente de su público, llegue a llorar en serio. Entonces, me pregunto ahora cómo empecemos a educar a los niños en un respeto hacia los profesores, que sea un respeto más también emocional y que contémosles sobre la situación bajo la cual están trabajando también. Oye, un montón de vueltas, ¿no? Sabemos de que existimos en todas estas dimensiones. A quienes estén escuchando por www.radioplaceres.cl, por el 87.7 FM, les invitamos entonces a mirar ahí en el Instagram. Recuerdo que tenemos concursos, ¿cierto? A propósito de entradas a el concierto de Redolés, el 4 de abril me parece que es, si no me equivoco, y los discos de... la Daniela Nahuelpan. Constanza Nahuelpan. Daniela, perdón. Yo la conozco, Daniela, la muchacha. Daniela Millaleo. Daniela otra, Millaleo. No te dale aborigen. Oye, qué vergüenza. Pero ya fue. La Constanza Nahuelpan y de La Combos Vienen. Ya, así que hay unos discos para sorteo. Como decimos, para que vayamos poniéndole música a nuestro proceso revolucionario, Cabris. Nos vamos a ir entonces con un temita, porque en el próximo bloque vamos a hablar del Día Mundial del Agua, ¿cierto? Muy bien. Así que nos vamos a ir a escuchar a la muchacha. Ya, yo quería terminar con una reflexión muy pequeña de un proverbio africano que dice que si la aldea no cuida al niño, este niño la va a quemar para sentir su calor. Estás escuchando Radio Placeres. En eso nos vamos con No Asará, de La Muchacha. Pistola. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Su sevicia ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar, y le hacemos fuerza a la semilla porque usted la trata de ilegal. Tenemos somos el power de la minga. Power y junta pa' alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan. ¿Pasó? ¿Qué pasó? ¿Salió el culiado de casa? Sí, weón, pero no cachaste lo que pasó, weón. Secuestraron a Maduro los yanquis. No, weón, la Radio Placer está volviendo a sonar y está contraatacando contra el fascismo. Pero si suena hace rato en el radioplaceres.cl. Y también podéis seguirla por el Instagram. ¿También? ¿Y en el dial otra vez? 87.7 FM, Radio Placeres. A la izquierda del dial. Contraataca. No quiero salir más, siempre lo mismo y en la vez que va a Estamos de vuelta aquí en Conciencia de Cucarachas, una conciencia que nos trae desde los fondos de los pisos, quizás más cochinos, quizás de esta parte de la historia que estamos viviendo, que es muy, muy, muy intensa, sobreviviendo a este apocalipsis nuclear y trayendo esta conciencia que usted sabe, po, no es mía, no es solo suya, sino que siempre es una conciencia colectiva, como conciencia de insecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, compas, hasta los insectos, de hecho, gracias a los insectos también, ahí podríamos darle una vuelta, tenemos conciencia de la agüita. Po. Y el día 22 de marzo, desde hace ya varios años, se considera el Día Mundial del Agua, ¿cierto? Una fecha que, si bien viene desde declarada, ¿cierto?, por la Organización de las Naciones Unidas, en realidad, como todo, viene desde abajo, ¿cierto? Formalmente se declara en el año 92 a propósito de medio ambiente y desarrollo, ¿ya? Así que ubiquémosla también. La ONU lo pone en el contexto de medio ambiente y desarrollo. Onda sustentable, sostenibilidad y todas esas cosas. Más se ha ido apropiando, ¿cierto?, los pueblos. Se han ido apropiando en el tiempo de este día y particularmente desde distintos movimientos y de distintas comunidades y desde distintas perspectivas se empezó a convocar ya hace varísimos años a la marcha por el agua, ¿cierto? El 22 de marzo. Desde mi perspectiva, esta fue bastante importante en el sentido de que era una de las primeras convocatorias después del 11 que asume este gobierno fascista. Y después de todo, de haber dejado desprotegido al pingüino de Humboldt, la ranita de Darwin y todos los recortes que empezó a hacer de inmediato en el medio ambiente. Claro, y de hecho ahí es donde pensamos que son malos, po, porque si saben, no podemos decir que no saben. Entonces, en el contexto en el que estamos, ¿cierto? Hay varias organizaciones, ¿cierto? Y como decíamos, no solo organizaciones desde el punto de vista de los chilenos, ¿cierto? O desde el punto de vista de este desarrollo sustentable u otros apellidos que le quieran poner desde arriba, se está moviendo desde distintos puntos de vista la protección de o la naturaleza o el medio ambiente de la tierra, ¿cierto? Como usted le quiere llamar. Algo que enseñan las comunidades mapuche y también Coya, también desde distintas perspectivas, enseñan de que no es solamente una lucha por la tierra, ¿cierto? Por otro, por otros animales, sino que es una lucha por la existencia, básicamente. Entonces, en ese sentido también, más ratito vamos a comentar de que no solamente se lucha en una marcha, ¿cierto? No solamente se lucha en cuanto a la legalidad, luchar por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, defender los glaciares, ¿cierto? Que no se corten ciertas leyes, que comprendamos la cordillera como un ecosistema por sí mismo, entero, ¿cierto? No, que no depende de las naciones. Sino que también hoy día hay un montón de presos políticos mapuche en huelga de hambre hace rato, ¿cierto? Y que están presos justamente por luchar y por enseñarnos a luchar por aquello que nos cobija, que es la tierra. Vamos a darle entonces nuevamente el saludito ahí a Aire Puro y a nuestro compa René, que nos mandó una serie de autos. ¡Autos! Oye, que ando... Autotune. Ando en esa. Audios, sí, que nos van a ayudar ahí a entender qué es lo que comentaba la gente en la marcha, po. ¿Algo que decir, compa, o le mandamos nomás? Mándele nomás, porque de vuelta vamos a partir con un cántico que yo estuve ahí también, ustedes saben, una fotito ahí. Un cantito que era algo así como: pueblo consciente, defiende al medio ambiente. Pueblo consciente, defiende al medio ambiente. Pueblo consciente, defiende al medio ambiente. ¿Y por qué está el 22 de marzo del 2026 con bastante gente en la calle de Valparaíso? Bueno, yo soy Luis Aravena, dirigente nacional de la plataforma por la refundación de Chile, que estamos con el profesor Artés dando una pelea grande en las calles, porque hoy día es necesario organizarnos y movilizarnos ante un gobierno que de todas maneras expresa la posición de los monopolios, de las grandes empresas transnacionales, que buscan hoy día, bajo un gobierno muy favorable a ellos, imponer leyes y quitar leyes que favorecen a la naturaleza, al medio ambiente, e imponer leyes que permiten el saqueo y la destrucción de nuestro país y la soberanía de nuestro país también. Entonces es necesario estar en la calle más hoy día que nunca. ¿Qué le parece, después de 11 días que asumió la ultraderecha de CAS, la convocatoria? Muy buena, un día domingo. Habla entonces que es mentira esto, que la gente está decaída, que no tiene ganas de luchar ni exigir derechos. Es todo lo contrario. Creo que el gobierno se va desenmascarando muy rápidamente, porque los primeros 60 días impone sus políticas reales, y eso hace que mucha gente que incluso votó de manera desubicada, sin mayor conocimiento, votó por la derecha, hoy día se da cuenta que este es un gobierno que no favorece a la mayoría, no favorece al 60% que votó por ella, sino que es una minoría que se va a enriquecer más en desmedro de las tomas de terreno, en desmedro de la calidad de vida de los chilenos, y por supuesto el daño que se le hace al medio ambiente es necesariamente el daño que se le hace al mismo ser humano, porque somos parte de ese medio ambiente y de la naturaleza, ¿no? Mensaje para la gente que está escuchando. No, los invitamos a ser parte de la gente que se empieza a organizar, a tomar conciencia, no a tener miedo. Hoy día es momento de sacar pecho, fuerza, porque de no ser así vamos a pasar hambre, porque se está encareciendo todo, porque hay una guerra de carácter mundial cada vez más declarada. Es necesario organizarnos y tomar conciencia e invitar a nuestros vecinos y vecinas, a los pobladores, trabajadores, estudiantes,

exponencialmente debido a la guerra. Porque con esta guerra, las cantidades de toneladas de bombas que se tiran ya es CO2 extra en el ambiente, pero para trasladar esas bombas, ¿cierto? Se activó caleta el tránsito marítimo. Y además, como se están bombardeando centrales nucleares, termoeléctricas, refinerías de petróleo, el CO2 que se está tirando se pegó un pic. Sí. Y hay una coincidencia, hace poco lo escuché en la calle y me hizo mucho sentido que empezó CAS y ahora empezaron a dar bolsa. Como si nada. Realmente, vaya usted al supermercado a negocio y ahora están empezando a dar bolsas, como si nada. Y es un retroceso a nivel medioambiental bien grande que se está dando. No sé si tenga que ver con CAS, no sé si tenga que ver con qué, pero curiosamente... Claro. Sí, hoy en día ya se están entregando bolsas plásticas como si no hubiera, sin ningún problema. A lo más se cobran 50 pesos por ella y ahí hay una ganancia porque la gente cree que 50 pesos es nada, pero 50, 50, 50, 50 termina siendo algo. Sí, no, total. Y cáchate que en esa línea, ¿cierto? Esos retrocesos, yo diría que hasta cognitivos, ¿cierto? Pero esos retrocesos, como en cuestiones prácticas. Tienen su correlato en esto otro grandote que, a propósito de cuando fueron las bombas nucleares, las bombas atómicas, perdón, las bombas atómicas marcan un pic en las medidas de CO2 en el ambiente y con ese pic, ¿cierto?, se empieza este proceso de cambio climático moderno, porque desde antes veníamos de un cambio climático antropogénico que tiene que ver con la revolución industrial. La cantidad de bombas que se han tirado ahora son como 200 veces Hiroshima, son como 200 veces, ¿cachai? Es una cuestión impensable, digamos. Entonces, claro, por un lado, es cierto que nuestras conductas tienen que cambiar, nuestros mecanismos de consumo, etcétera. Todo eso tiene que cambiar. Más también estamos en un contexto que es súper riesgoso. Trump amenazando a cada rato, no verbalmente, pero con el envío de los aviones estos que son capaces de tirar bombas nucleares hacia Oriente Cercano o Medio Oriente. Entonces, creo que justamente lo que se viene, y a propósito de lo que usted dice, compa, es que se está tratando de hacer de que aceptemos esta realidad, aceptemos que el medio ambiente no es importante, que la naturaleza no es relevante, que los tres naranjillos, ¿cierto?, no importan, porque lo que importa son las tierras raras, que el uso de bolsas no es relevante porque en realidad les da lo mismo, porque les da lo mismo a todos. Si les da lo mismo el Ministerio de Educación, más les da lo mismo el Ministerio de Medio Ambiente. Compas. Salud. Ah, no, nada. Otra tos. Oigan, sí, yo creo que una de las cosas importantes que hay que visualizar y agradecer ahí al compa por los audios es que el medio ambiente ha sido como, al igual toda teoría que ha provenido desde el pueblo, ha tratado de ser cooptada también por los grandes capitales y transformarla en un modelo como de consumo también, ¿cierto? Y por ahí una de las claves, creo yo, que uno puede ir visualizando en torno al medio ambiente es como, por un lado, es la lucha por ciertas condiciones ambientales o resguardos ambientales que son macrozonales, ¿cierto? Cuidar los glaciares, cuidar una especie animal es muy importante, pero también eso se tiene que traducir en tus prácticas cotidianas también. Claro. ¿Cachai? Como que no quede solo en hacer una huerta, como en términos de los audios que escuchamos, pero tampoco que quede solamente en defender al pingüino y no hacer nada con tu vida cotidiana, con tu alimentación, con el trato al medio ambiente en tu espacio cotidiano, sabiendo que hay contradicciones siempre en nosotros y en nosotras, siempre van a haber como vamos a ocupar bolsa, o quienes vivimos en los ámbitos citadinos, ¿cierto? Que vivimos en la urbe de cemento, vamos a entrar en contradicción con el cuidado del medio ambiente. Pero eso no nos hace ni más ni menos, po. Che, como que la solución tampoco es como irse a la montaña y no consumir nada de plástico, sino es crear una conciencia que sea una conciencia activa también en tu cotidiano, que pueda transmitirse de generación en generación a transformar un poco esta realidad que tenemos. Y ponerse como estos lentes verdes para mirar toda la reforma y todo lo dicho de estos nuevos, como volviendo al prontuario un poco, estos nuevos políticos, estos nuevos ministros, que en el ministro, en una entrevista que se hizo hace poco al ministro de Transporte, él hablaba sobre lo poco beneficioso que eran los buses eléctricos en Santiago por lo lento que andaban. Y que él, su política iba a ir más en beneficiar más el uso de taxi y el uso de colectivo y reducir más aún lo que son los buses eléctricos en Santiago. Y si Santiago, yo sé que no, Santiago no es Chile, pero ya la gente ha empezado a notar la reducción de los buses eléctricos en Santiago y son un grave retroceso en lo que es el medio ambiente si es que empezamos todos a ocupar taxi y ocupar auto de a uno, y menos la locomoción pública, que va a ser que los buses eléctricos contaminan mucho menos. Me acordé de la señora que salió ahí bastante viral, de la señora que entrevistaron en la micro. Que la señora termina diciendo: entonces hay que matar a Trump. Y le ponen los lentes ese del... La señora tiene la idea buena. Total, o sea, sí, el otro día había un rayado por ahí que decía: de la teoría a la praxis está la contradicción. Entonces, claro, es complejo. Y además, yo creo, compa, de que no es algo que yo crea. Lo que hemos conversado con compas es que no es nuestra nomás la responsabilidad, po. No es solamente mi responsabilidad de cambiar mis conductas, usar menos agua o ocupar menos bolsas de plástico. Porque en conjunto lo que deberíamos hacer en este contexto, ya no es mi objetivo final, no es nuestro objetivo final, que en este contexto se generen leyes que permitan entonces un futuro posible. Sí. Y esto lo digo a propósito de Argentina, en donde están defendiendo la ley de protección de glaciares, ¿cierto? Y que hubo todo un maquineo para que no hubiera audiencia pública. Porque claro, la gente en Argentina son remotivadas. Entonces se abrió la audiencia pública y se anotaron al toque como 1000 personas. Entonces trataron de censurar. Dijeron que no se iba a hacer, ¿cachai? Que dejaron un montón de gente fuera. Pero la gente que estuvo adentro estuvo buena. No solamente gente desde el periodismo, de la ciencia, sino que también gente que ayudó a esa legislación originalmente, ¿ya? No recuerdo ahora el nombre de la señora, discúlpenme, pero también estuvo ahí presente, ¿cachai? Entonces, y que yo lo he visto que aquí en Chile también se da, ¿ya? Hay compas que yo, de hecho, en el mismo congreso aquí he visto gente que va a sentarse en las comisiones a defender glaciares, a defender humedales, ¿sí? Que es necesario. Entiendo de que desde nuestras perspectivas el Estado se tiene que acabar y no tiene que existir, y chao, pero hoy día existe. Y tenemos que a mi parecer, me abro la discusión, obvio, es excelente de que estemos en todos lados dando la pelea. Porque hay gente que sabe muy bien de leyes, hay gente que sabe muy bien de ciencias, hay gente que sabe muy bien de organización popular, hay gente que sabe muy bien de danza, hay gente que sabe muy bien de libros. Me acordé de la librería Crisis. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué viene más adelante? No, pensé que íbamos a la librería Crisis directamente. No, todavía no. No, entonces tomando, sí, me gustó mucho la frase que dijiste, que de la teoría a la praxis está la contradicción. Como de alguna manera... ya voy a hacer una crítica que la voy a hacer personal. ¡Ah! Tírela, tírela. Personal. ¿Dónde quedaron todos los veganos y los vegetarianos de mi universidad? ¡Ah! Cuando yo estaba estudiando en la universidad, éramos todos veganos y todos vegetarianos, y había menú, y logramos de que hubiera todo versión vegana, vegetariana, en todas las cosas. Y cada vez siento que se ha reducido menos, se ha reducido. Y yo sé que está la cultura fitness, que de comer proteína, de sacar músculo, de ir al gimnasio y toda la cuestión, y poderse comer ese medio pollo asado. Pero preguntémonos un poco, pues, ¿es solo la estética lo que queremos gobernar o también queremos gobernar dentro de nuestro cuerpo la política de nuestras conductas, la política de nuestro cuidado, de nuestro amor que tenemos a la naturaleza, a los seres que amamos? Amar a tu perro es igual que amar a una ballena, es igual que amar un pescadito. Lo digo de una persona que es vegetariana, que no come animales, y que me pregunto yo por todas estas personas que anteriormente ya eran compañeros míos en esta lucha y ya no lo son. Así que y ya no lo son, así que eso le pregunto, porque para mí vale más un cuerpo consciente que un cuerpo con músculo. Eso sí, igual a mí me pasa que también igual por el cuidado del templo, del cuerpo, caché, como que no necesariamente el fitness y el sacar músculo, ¿cierto? Porque hay otros elementos que también son parte de la cultura vegana o vegetariana, o sea, como que comer proteína, te puedes comprar un pollo o tu proteína de arveja, ¿cachai? Como que está ahí el cuidado. Y también me viene a la cabeza la canción de Las manos de Filipio, ¿qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Y no está en contra de las ballenas ni de los pingüinos, sino que está como lo que decís tú. Sí. ¿Qué pasa con ese ejército de locos que no sacan de la tumba? Hoy pongamos ese tema. Porque, claro, hay un discurso que puede ser muy personal, pero en realidad la cuestión hay que levantarla en un conjunto. ¿Cachai? Hay que tratar de hacer transformaciones que sean estructurales, que cambien la realidad por completo, no necesariamente, o no solo quedarse con ser vegetariano en la U. Claro, exactamente. Cuando hagamos eventos de completadas, pensemos en las completadas veganas, pensemos en las completadas vegetarianas, no nos rindamos ahora que todo el mundo está comiendo vienesa, ya hagamos completadas con vienesa. Cuando hagamos nuestras tallarinatas, cuando hagamos nuestras ollas comunes, cuando hagamos todas nuestras instancias de comida, pensemos como prioridad la comida vegana, la comida vegetariana. Y después, si queremos, pongamos el acento en las personas que comen carne, porque entiendo, no se puede meter en la vida privada ni en las decisiones privadas de por qué uno toma la decisión que toma, de por qué se alimenta y por qué todo lo que uno hace, hasta uno hace con lo que uno crea. Pero hay que volver a darle prioridad a la alimentación vegana, volver a darle prioridad a la alimentación vegetariana, que siento que ha perdido poder en estos últimos tiempos. Yo sabía en cuál me he ido, Kate, me he ido en la bola de que es como desindustrializar la alimentación. Sí, pues, eso es. Porque inclusive hay gente que, y me incluyo porque comemos vegetales, pero muchos de ellos, y sobre todo en Argentina, glifosato. Transgénico, glifosato, ¿cachai? Entonces, es una complejidad, es muy grande. Y yo creo que, claro, eventualmente podemos como generar más norma, no digo legalmente, sino que como que sea más normal que haya opción vegetariana, opción vegana, ¿cierto? Etcétera. Más también, creo que es importante como volver a lo desindustrializado en la alimentación. Antiguamente, y gente más antigua también se acordará, habían hartas carnicerías que eran chiquititas, ¿cachai? Y donde la alimentación, la vienesa que se comía la gente en esos tiempos, era una vienesa que no tenía toda esta cochinada que le venden estos otros locos, ¿cachai? Entonces, también era otra forma de alimentarse. Entonces, creo que el capitalismo, claro, es perfecto. No sé si solo el capitalismo, este pensamiento humano de destrucción de todo, es súper perverso porque absolutamente todo lo agarramos, porque ya sabemos de que hay inclusive inteligencia artificial detrás de la generación de comida vegana. Sí. Industrial. No digo de la que usted, compa, se está preparando y que vende aquí en la calle. Aguante. Aguante la comida callejera, aguante la comida vegana, los negocios con comida vegana, todo eso aguante. Pero creo que también, pensando la gente que todavía se mantiene en lo carnívoro, también es importante ver qué es lo que comemos, po. ¿A quién le estamos aportando? Mira, en la bola. Sí, igual. ¿Vale a parar ahí? No pare, por favor, porque es un tema bien brígido. Yo me acordé de otro tema que pasó mucho como en mi trabajo en las poblaciones. ¿Cachai? Como que yo siempre he tenido, no soy vegetariano ni vegano, pero en mi familia sí, entonces generalmente por temas de lucas comemos carne muy poco. y tenemos harto el rollo de la industria cárnica o la industria en general, ¿cierto? Como la masificación, la industrialización, incluso de los vegetales que matan a una gran cantidad de flora y fauna de esos espacios. Como la soya. Como la soya, ¿cierto? Transgénica en Argentina, en Brasil y en varios lados. ¿Cómo eso también afecta a las sociedades? Pero verlo desde otro punto de vista, ¿cierto? Verlo desde... el Checho Rap tiene un tema que dice: yo ahora acepto el veganismo, pero cuando chico no saben lo que quitar el hambre un pan con chancho, ¿cachai? Un pan con paté. O en las poblaciones muchas veces la gente no come carne, no por una opción, sino porque no hay lucas. Y cuando tú vas, que soy el tío que hace el taller, o vaya a ver a una familia, te pasan la carne, le echan a los fideos con salsa, le echan carne, porque es una muestra de gratitud ante ti, ¿cachai? Entonces, como el discurso también se puede mediar entre eso y el tema de la industrialización, ya sea de la industria cárnica, de la industria láctea, incluso de la industria de los vegetales, que tienen tanto transgénico y tanto pesticida, nos afectan, porque hay un rollo de la sustentabilidad que se ha perdido, ¿cachai? De cómo autosustentarnos. Yo me acuerdo que en mi familia, que le mando un saludo ahí al Tata Jacinto de Casablanca, ellos tenían un refrigerador desde muy antiguo y ellos cazaban aves y la metían en un barril con grasa de chancho. Y ahí mantenían el alimento porque no se compraba carne. No, ellos no iban a la carne, no podían ni siquiera ir a la carnicería. Entonces el cazar conejo, el cazar cierta ave, era parte de una práctica cultural que hay que repensarla también, porque a veces, que otro tema que yo creo que ahí voy a parar, porque ya es como que también las prácticas culturales y ancestrales, no por ser eso tienen que ser bacanes per se, también se pueden modificar, también podemos cambiar prácticas ancestrales o prácticas culturales que no son tan buenas, ¿cierto? Pero igual podemos repensar conocimientos que adquirimos en algún momento y que hemos abandonado quizás por la misma vorágine de la vida, posterior a lo que fue la revuelta popular del 2019, quedaron muchas compras colectivas que iban directo a los agrónomos. Uh-huh. Sí. Muchas compras colectivas que iban directo a los agrónomos, y que tú ponías un monto que era... la verdad, el mismo monto que gastas en el supermercado, no era un monto ni mayor ni menor, y tenía los alimentos directos de los agricultores. Y esas mismas prácticas se fueron reduciendo porque la gente fue dejando de comprar, la gente fue dejando de organizarse, la gente que fue dejando de practicar en el lo que fue extraer los alimentos del camión a la plaza, de hacer las bolsas. Toda la organización popular se fue reduciendo posterior al estallido. Entonces, y eso también se redujo lo que eran esas compras colectivas que ayudaban mucho a una alimentación menos industrializada. Ojalá vuelva un estallido y ojalá vuelvan las compras colectivas. Bueno, sí, total. Yo le decía de que a mí era la bola porque toda esta cuestión tiene que ver con a qué estamos aportando. Y ahí es donde vuelvo a la discusión del uso de droga o el narcotráfico. Ah, ¿no? Claro. ¿Cachai? Porque desde toda perspectiva... Que era una conversa previa al programa. Sí, sí, sí. Se está escuchando recién. Que guarda relación con... Claro, es complejo y yo no me voy a poner moralista en absoluto, no es la intención. Pero guarda relación con... No es la línea editorial de Radio Blasero de tampoco. No. Pero como... Nos obligan a aportar siempre en la misma dirección. Todas nuestras actividades, sea carnívora, sea vegetariana, sea... uso recreativo de drogas, por ejemplo. Sí, iba a decir otra cosa, pero sí, total. Total, todas nuestras actividades siempre las cooptan y las llevan a que... Podríamos pensarlo como las monedas, pero el poder se vaya en esa dirección, po. En la dirección que les mantenga. Les mantenga ahí en el bienestar, les mantenga en su flojera de no hacer nada y ganar moneda. Mientras que nosotros tenemos que estar discutiendo entre nosotros nuestras conductas, po. Claro. Entonces, yo creo que es muy complejo. Bueno, compa, no sé. El Día Mundial del Agua. Eso fue el Día Mundial del Agua en sí. Radio Placeres. ¿Nos vamos a un temita? Nos vamos, temita, que el que usted... Sí, porque esto es como que en el Día Mundial del Agua y también en esta sociedad nosotros estamos aquí tratando de luchar y salir adelante por mejorar nuestras condiciones, ¿cierto? Y esas condiciones de vida, esas condiciones de nuestro, del medio ambiente, todas ellas van en directa relación a poder vivir bien, poder vivir tranquilos. Entonces ahora los vamos a dejar con un temazo. Temazo, ¿lo tiene más o menos listo, compita? Entonces este temazo se llama Asesinos. Lo vamos a poner Asesinos. Ese es el temazo que nos vamos a escuchar. Ellos son una bandita muy buena, se la recomendamos para que la puedan escuchar. Es Panteón Rococó. Este es el disco A la Izquierda de la Tierra. Y el tema que va a sonar ahora es Asesinos. ¿Lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Salió el culiado de casa? Sí, weón, pero no cachaste lo que pasó, weón. Secuestraron a Maduro los yanquis. No, weón, la Radio Placer está volviendo a sonar y está contraatacando contra el fascismo. Pero si suena hace rato en el radioplaceres.cl. Y también podéis seguirla por el Instagram. ¿También? ¿Y en el dial otra vez? 87.7 FM, Radio Placeres. A la izquierda del dial. Contraataca. No quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de que va a traer. Oh, yeah, yeah, yeah. No somos delincuentes ni terroristas. Radio Placer, a la izquierda del dial. ¿Ahora el mismo grito para la Radio Placer? No, no, yo escucho Radio Placer porque es buena. Junto con ella se fue parte de la historia de Valparaíso. Esta librería no solo vendía libros, sino que te ofrecía un espacio de pensamiento crítico. Crisis nace de la necesidad de que había mucho que decir y poco espacio para hacerlo en 1991. Pero los porteños sabemos renacer del fuego. Librería Crisis logró rescatar algunos libros que se encuentran en Sotomayor 233. Específicamente en Centex. La campaña se llama Adopta un libro rescatado, que consiste en que con tu aporte voluntario te puedes llevar un libro y ellos te dan las indicaciones para poder rescatarlo. Los horarios son de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Librería Crisis necesita voluntarios. Para eso puedes escribirle a su Instagram, Librería Crisis. El pensamiento crítico necesita un espacio donde habitar, y esta librería era uno de ellos. Si eres de Valparaíso y quieres ayudar a recuperar parte de la historia de esta librería, te invito a adoptar un libro. Yo adopté Cuentos para soñar, de María Teresa León. La librería. Hola, hola, hola. Volvemos aquí en Conciencia de Cucarachas. Acabamos de escuchar un audio de todo lo que está ocurriendo en este minuto de la recuperación de los libros que se alcanzaron a salvar del incendio que hubo en la librería Crisis. Ha sido bien emocionante lo que se está ocurriendo. Hoy día yo pasé por el Centex y vi la cadena de protección, cuidados que están haciendo a los libros como si fueran animalitos. Que la encontré muy linda, que cómo están secando hoja por hoja con toalla nova, dejando los libros en distintos sectores con estas cosas que tiran aire, se me olvidan. Ventiladores. Con ventiladores, y la gente caminando entre los libros para elegir cuál se puede llevar, cuál le hace a uno más conciencia, cómo puede hacer un aporte voluntario. Y también llevándoselo con las condiciones, sabiendo de que es un libro que pasó por un incendio. Entonces siento que ha sido muy lindo cómo están siendo tratados los libros, sino como seres con vida, que es lo que son. Claro. Entonces eso lo valoro mucho a la librería Crisis, que hoy en día, incluso después de haber pasado por un incendio, le está dando un sentido a los libros al tratarlos así como seres con vida. Bueno. Compa, sí, muy bueno lo que está haciendo la librería Crisis, y ahí le damos un saludo a la Marilene, que le está poniendo todo el Nehuen para poder llevar a cabo la recuperación de este espacio tan importante para Valparaíso en torno a libros con conciencia, libros con crítica. Yo tengo una anécdota en la crisis cuando estaba y recordando ahí, para que el cuando ustedes revisen las páginas, hay varios concursos el día de hoy de Radio Placer. Ya hay algunos mensajes que están llegando. Uh-huh. Entonces les voy a contar que yo en mi infancia siempre estaba como metido como en querer cambiar estas cosas, y la primera vez que llegué a la librería Crisis fue después de como una actividad del Joven Combatiente, que es del 29 de marzo. Yo era chico, Y de repente estaba buscando libros, pero no quería comprarme ni el Manifiesto Comunista, ni Baku, ni ninguna cuestión, pues yo quería leer algo así como que fuese como de acá de la zona, no sé, como una revista que política, ¿cachai? Y el señor Crisis, que ya no está en este plano, pero aquí está entre nosotros, me dijo, venga para acá, mijito, aquí atrás tengo algo. Y me acuerdo que me mostró unos boletines de el CUAC, me mostró unos boletines de Tribuna Obrera, que era de la Cuarta Internacional, y me llevé para la casa maoístas de Chile, trotskistas de Chile, anarquistas de Chile, y ahí me puse a leer, y de ahí que no paro. Así que muy agradecido por la librería Crisis, muy agradecido por todo lo que está pasando. Y también le pasamos el dato que, aparte de poder llevar su libro, adoptar un libro, también ayudarlos con materiales, están pidiendo materiales para ayudar, pero usted, si se lleva su librito, recordar que hay unos tutoriales de cómo con una lijita de esas plumitas sacarle un poco la humedad, trabajar con alcohol también para ir deshumedeciendo y evitar que se configuren los hongos, llevarse su librito, pero también están vendiendo una bolsita que dice las crisis son buenas con libros. Y esa bolsita cuesta 6.000 pesos. Es una bolsita con una serigrafía muy bonita y que les va a ayudar a salir adelante a Marilén, a esa familia y también a esa historia de librería que tenemos acá en Valparaíso. Y que la llevamos muchas personas dentro, ¿eh? Quisiera contar también una de las historias. Don cuéntale. Mario se llamaba, ¿no? Don Mario. Don sí. Mario. Que Mario una vez. Mario Crisis. Una Don Crisis le decíamos nosotros cuando chicos. Y llegué para allá buscando poesía de Roque Dalton. Ah, mire. Entonces, primero no le dije nada. O sea, oye, saludé, qué sé yo. Y me puse a buscar en poesía, po. Y de repente le pregunto, oiga, ¿usted no tendrá algo de Roque Dalton? Y me mira, se queda un poco callado. Me dice, mire. Y saca de adentro, no lo tenía en exhibición. Y lo saca y me dice, este libro es un compendio de toda la... Bueno, no sé si toda, pero es un guatón así de Roque Dalton. Hermano, y ahí lo tengo el libro y está... Es muy bueno, de esos libros viejitos que tienen esa hoja amarilla, ¿sí? Así que ahí un saludo para donde esté Don Mario, o bueno, toda su progenia, ¿cierto? Aguante. Librería Crisis en nuestros corazones, en el corazón de Radio Placeres también. Así que eso. Invitamos también siempre a la gente, pues. No me crea, lea. Es lo más importante. Sí. ¿Ya? Hay que ir buscando. Y fuerza para el Capri igual. Opa. Sí, fuerza para el Capri igual, que también fue uno de los que fue damnificado dentro de este incendio que fue en la calle Prat. Y es un restaurante histórico de Valparaíso donde, no sé, hasta mi mamá cuando llegaba el sueldo me llevaba a comer allá y me sentía elegante por comer en el restaurante Capri. Cuéntate una anécdota en el Capri. Entonces yo no puedo contar las mías. Me sentía elegante por comer en el restaurante Capri, así que le mando una fuerza, un abrazo y todo para que por favor pueda haber un renacer ahí. Sí, también recordar a todas las víctimas del incendio que, por ejemplo, en Viña, en Calle Serrano, nosotros todavía tenemos palpable en nuestro territorio el descuido, el abandono de las familias que han sido víctimas de esta catástrofe que son los incendios. Oh, capaz que íbamos a volver a los prontuarios a propósito del Poduje y su... Oh. Ya, pero estamos en otro bloque. Sí. Oye, escuchemos otra cosita, ¿no? El 28 de marzo, séptimo encuentro de intercambio de semillas, ¿te parece? Sí, vamos con eso. Ya, vamos no. Hola, acá desde el Centro Agroecológico Longaví, Cael, les queremos hacer extensiva una invitación a nuestro séptimo intercambio de semillas que se realizará en la Plaza de Armas de Longaví el sábado 28 del presente desde las 10:30 horas en adelante. Hoy más que nunca esta invitación es urgente en términos de los tiempos que se vienen. La semilla para el mundo campesino siempre ha sido un motivo fundamental de su existencia, ya que la domesticación de ella por las manos de campesinos y de pueblos indígenas ha dado pie a generar alimento suficiente en cantidad, en calidad, para cubrir las necesidades de la población a nivel planetario. esa semilla que hoy ha caminado en manos del agronegocio, que ha concentrado el 80% de la producción de ella en 6 empresas transnacionales, vuelve por sus derroteros, vuelve al mundo campesino, porque el impacto de la semilla manejada incluso genéticamente por el agronegocio ha provocado una deriva en la nutrición y la alimentación del planeta. La recuperación de la semilla en manos campesinos es urgente para enfrentar los cambios que vienen producto del desequilibrio en las leyes que rigen la naturaleza, expresada en el cambio climático fundamentalmente. Nosotros desde Longaví queremos sentar el precedente. Hace 7 años ya que viene ocurriendo este encuentro que se hace en la plaza pública de Longaví, que se convierte en una fiesta, en un encuentro entre comunidades campesinas de diferentes lugares del territorio, haciendo de la semilla un patrimonio genético que se fortalece año tras año. Estos encuentros locales, estas iniciativas tienen un profundo impacto. Nosotros le hemos seguido el rastro en términos de cuánta de esta semilla criolla, ¿no es cierto?, nativa, se ha difundido por el territorio. Y créannos que ha sido un impacto tal de que estos encuentros de intercambio se han propagado como se propaga la semilla en la naturaleza. Y esperando que este año tengamos un encuentro muy superior a los anteriores, les invitamos para compartir este espacio donde nos enraizamos con lo que nunca debió haberse perdido en el camino de recuperar nuestra semilla. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Ya que estamos en nuestro último bloque, yo no me quería ir sin una pequeña reflexión. Muy importante. Este domingo pasó el milagro más hermoso para Valparaíso que pudo haber pasado, que ganó el Wander la Copa Libertadores de 2020. Ya. Ya, y sabiendo lo hermoso, este hermoso evento deportivo que ocurrió, me toma el corazón todos los jóvenes deportistas sub-20 que están en este minuto, los jóvenes que son de 18, 17 años, que quieren hacer un deporte, que quieren, quizás con el colegio no están conectando y quieren conectar con alguna actividad deportiva. Y ahí me reclamo a municipalidad, ¿por qué está cerrando Tornamesa? No, no, no. Cuando en este minuto, cuando Tornamesa, había muchos cabros menores, mayores de 15 años y menores de 18 años que estaban explorando sus habilidades como verdaderos escaladores. De hecho, Tornamesa tenía un acuerdo con las residencias infantiles y adolescentes que habían, que hay aquí en Valparaíso, el Servicio de Protección Especializada, y donde habían cabros que estaban empezando a formar una carrera como escaladores. Así que me pregunto yo, ¿cómo apoyamos entonces a las generaciones deportistas sub-20? ¿Apoyamos a los que tienen talento nomás y que ganan la Copa Libertadores, que muchas gracias, que me trajeron una felicidad al corazón? ¿O apoyamos a todos los jóvenes sub-20 que uh-huh. quieren ser deportistas? Está, buen recuerdo, Kate. Entonces ya llevamos 3 invitaciones. Librería Grisi, vaya a bañar, ahí en el Centex particularmente. El séptimo encuentro de intercambio de semillas, apañar a Tornamesa con todas las actividades que se vengan y con los procesos de lucha que vayan a llevar. Y hay muchas cosas más. Tenemos invitaciones para muchas. Le vamos a mandar saludos a las cucarachas también que nos mandaron actividades también. Sí, somos un piño, somos un piño. Somos miles. Aquí usted escucha 3 voces, pero somos piño. Sí, aquí hay 3 voces de 6 personas que estamos acá. ¿De qué estamos? Estamos. Y varios compañeros y compañeras nos dijeron que armáramos este bloque contándoles actividades que se vienen pronto y también recordándoles que al final de este bloque vamos a premiar las 4 entradas de Redoles y también los 2 discos que tenemos del sello Dale Aborigen, que les cuento, compañeros, que ya hay anécdotas de radio. ¡No! Así que cuéntenos, ¿qué se viene pronto para las actividades, para poder difundir a las cosas que se realizan en este territorio en este fondo llamado Chile, como dije la otra vez. Valparaíso se moviliza por el océano y haremos una jornada de limpieza marina y acción cultural en Caleta Portales. Porque el mar no es un basural, porque el océano es un bien común, porque defender el mar también es defender nuestros territorios. Esto se va a dar en Caleta Portales mañana, sábado 28, a las 9 y media de la mañana. Durante la jornada de limpieza se hará limpieza de playa por los voluntarios, pesca submarina de residuos por buzos, acto cultural comunitario. La actividad está abierta para toda la comunidad y se puede inscribir en el formulario que se le encuentra dentro de las páginas de Modatima Valparaíso, Modatima Quillota y la Comisión Nacional de Justicia y Paz, Botes de Salvavidas Valparaíso, Acción Azul, Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Portales. Excelente. También nos invita un... Este es un radio escucha que nos escribió a través de Instagram, que nos invita a participar de una conversación, ¿cierto? A propósito del programa En el Mes del Agua, de las redes sociales de Inquietando desde el Margen. Inquietando, ahí usted va está bueno igual. Bueno. Esto se llama Miradas desde Avia Yala, análisis político. ¿Quiénes van a participar? Machi Millaray Huichalaf. Ahí usted, bueno, la gente que escucha Radio Placeres debe conocer. Defensora del río Pilmaiquén, autoridad ancestral del pueblo mapuche, huilliche. Y una persona muy grata. Es una pulenta la Machi Millaray, así que harto aguante. Y otra persona que también es muy grato, que tuve el agrado de entrevistarle en algún momento, Óscar Olivera, líder de la Guerra del Agua en Bolivia. Bueno, uno de los líderes, obviamente. Ganador del premio ambiental Goldman. Este muchacho, él no se llama solamente, no se llama líder él mismo, tampoco se llama solamente guerrero del agua, sino que muchas cosas, y todas son del orden de los pueblos. Esto es el lunes 30 de marzo a las 20 horas. Entonces, busque por las redes sociales de Inquietando desde el Margen, Miradas desde Avia Yala, un análisis político que lo podré escuchar este lunes 30, ver y escuchar el lunes 30 de marzo a las 20 horas. Nos acaban de hacer la pregunta, ¿cómo participamos de las radios para Mauricio? ¿Cómo participamos para las entradas para el concierto de Mauricio Redolés? Dijimos que íbamos a pedir una fotito, un fotopoema y todo, pero son 4 entradas. Entonces vamos a ir al término del programita, vamos a ver a quiénes dieron me gusta, quiénes retuitearon, ¿no? ¿Cómo se llama cuando uno...? Instagramearon. ¿Cómo se llama esa re boomer? Mande un mensaje directamente, sí, pida lo que quiera. Pero también vamos a mirar, claro, quiénes le pusieron me gusta, quiénes dieron que compartieron eso. Está, compartir la cuestión para no ocupar. Hay que compartir. Y también quiénes hicieron comentarios, algunos de Redolet, buenos comentarios que ya tienen sus entradas, pero también les recordamos que tienen que escribir una anécdota para el otro concurso de los CDs. Eso. Entonces, así que mande la fotito, mande lo que sea y nosotros lo vamos a estar premiando igual por toda la participación. Oiga, y la foto, si usted no quiere salir su cara, es obvio que no es necesario. Puede salir cualquier, un mate, no sé. ¿A qué le sacaría foto usted, compa? Fotopoema con Redolé. Es como foto de Cass y abajo la frase, ¿cuándo llegará el socialismo? A un moledor, ¿por qué no? Sáquenle la foto a su moledor. Sáquenle la foto al atardecer. Sí. Mire qué lindo. Es viernes, ¿cómo es que la marihuana no está volada? Sáquenle una... Bueno, cualquiera. Si tiene una foto antigua también, no tiene que ser de ahora. Puede ser de una protesta de algún usted momento. Usted juegue nomás, juegue. Oye, a propósito de protesta, quiero invitar a que miren Voz en Fuga porque están transmitiendo hace unos minutos atrás las protestas en Santiago y la cantidad de yuta que hay ahí, maldita yuta que está presente en las calles. Qué lamentable. Pero bueno, mándele. Compás, tenemos más actividades, ¿cierto? Porque nuestra compañera Cucaracha nos mandó harta cosita. ¿Alguien quiere ponerle? Póngale. Sí. ¿De qué tenemos? Hay una actividad de El Mono González, Premio Nacional de Artes Plásticas del 2025 de Valparaíso Serigrafías. Se está dando la inauguración de la exposición desde el jueves 2 de abril de 2025 a las 11 horas en la Sala El Farol, la cual queda en... Este es un reclamo a la gente que hace afiche. Piensen, por favor, en la gente que tiene miopía. Ya. Queda en blanco 1113 Valparaíso, de lunes a jueves, de 10 a 14 horas, y de 15 a 17 horas va a estar esta exposición del Mono González de Valparaíso Serigrafías. Y eso que es por el Premio Nacional. Vamos, ya. Vamos. Yo les tengo algo de aquí del puerto, chiquillos. Skacor en el puerto. El sábado 28 a las 22 horas. 28 de marzo, por supuesto, entrada liberada, y deje ahí su aporte voluntario. Usted sabe lo que cuesta hacer todas estas cosas. Este va a estar Cuchilla de Mono y Scalloween en el bar que ya lo tenemos de casero, Cervezocracia. Esto queda en Blanco 398, Barrio Puerto, Valparaíso. Scalloween va a estar en esto, no te lo pierdas, y Cuchilla de Mono, directo desde Quilpué, con casi 20 años de trayectoria, presentando su nueva formación, dándonos todos sus vientos y sus pesadas melodías al ritmo del ska. También Scalloween, que vienen desde Santiago, es una orquesta siniestra, con su teatral puesta en escena, nos vienen a mostrar por qué se ha ganado su lugar con tres... No, tres, sí, estoy pidi igual. No pensaba que era ocho, no, son tres años de vigencia. Sí, la entrada es totalmente liberada, deje el aporte porque son bandas de otro lado, así que póngale ahí a la calleja de Cervezocracia. Oye, sí, voy a decir algo entre paréntesis, que es importante no seguir en la idea de la precarización o la autoprecarización. Cabris, tenemos que estar buenos, buenas, buenas, con todo. Tenemos que tener calidad de vida, dignidad en la casa, dignidad en el laburo. Si es que alguien toca o presenta una obra de teatro, ¡pa! Hay que ponerle, porque necesitamos estar bien, po. No es solo comer, no es solo tener un techo, sino que tenemos que estar bien. Tirar para arriba. Al aguante, si tenemos comprar que estar unos shure, un micrófono bueno, sí, boludo. Ah, yo pensé que unos churu para el gato. Ah, también, pues, si quedan. No, pero muy importante eso. Yo también me quería no terminar el programa sin dejar el mensajito de que cuidemos nuestra salud mental. Yo sé que en este minuto las redes sociales, abrirlas es ver cada día un derecho menos perdido. Cada vez ver menos una capacidad de vivir, menos perdida, encontrar cuál cada uno es su límite de estar viendo las redes sociales. Uh-huh. Encontrar cuál es su límite. Yo sé que hay que mantenerse informado, pero cada uno igual tiene un límite de ver, de saber cuándo ya uno se está deprimiendo, cuándo uno ya está perdiendo la esperanza en la revolución, en la vida. Es perdiendo la esperanza, esa es la palabra. Así que si encuentra uno su límite, siempre ver videos de animalitos bebés. Oír. Ayuda también. Mucho. Ayuda qué mucho. Buena. Ayuda mucho. Yo le iba a decir que fueran al canario. También. Sí, porque el día buena. 28. Pero es que me gustó sí. Mucho. Hay que ver videos de animalitos. El video de animalitos bebés siempre ayuda mucho a subir todo el ánimo. Sí, está bueno. Vamos. Sí, ¿qué pasa en el canario, hermano? No, yo le decía que si no le gustan los videos de animalitos y quiere algo más movido, claro. Vaya al canario el día 28 de marzo porque va a estar Asalto Latinoamericano en el Bar Canario, que es Peña Folclórica en Camin. 140. Lo dice la cuña, 140. Sí. Lo dice la cuña. Esto es entrada liberada y aporte voluntario de nuevo. Y es como también hablando de la precarización y eso, es como al final, independiente de cuál sea tu aporte voluntario, su lucas, claro, su caño, su no sé, su buena onda, claro. Si usted hace stickers, no sé, ahí claro. lo que salga. Es como un tesoro que uno le entrega al otro, porque ¿cachai? Veámoslo claro. Así. Veamos que todo nuestro aporte, toda nuestra energía, nuestras ganas, son un tesoro en este mundo. Y lo compartimos con ustedes en esta radio también. Eso. Oye, una actividad como quizás de seguir, en realidad, en distintos medios de comunicación de los nuestros. Están invitando a que sigamos el caso de los presos políticos mapuche del caso Quilleco. Porque hoy, ayer, ¿cierto? Trasladaron de urgencia al Hospital Regional Axel Campos en huelga seca de hambre desde el 23 de marzo. Esto es por la anulación del juicio parcial y las condiciones carcelarias que obviamente que tienen que mejorar no solo para los presos políticos mapuches, sino que para toda la gente que está en cana. Así que ahí un saludo a Radio Villa Francia, hartas más, Mulutu, hay el resumen, nuestros compañeros de la Curruf, ¿cierto? El Polche, muchos otros medios de comunicación ahí que están. ¿Cómo estamos? ¿Nos quedan más actividades o no? Una casa. Ah, oh, ahí está Don Mario. Don Mario. Don Mario nos sí, salió en la foto. Saludando a los compañeros de la crisis. ¿Qué más nos queda? Nos van quedando la... ¿Dijimos lo de la limpieza de la escuela? De la escalera, perdón. ¿Sí? No, no lo hemos dicho. Póngale, compañero. Limpiamos la escalera Villagrán. Voy a repetirlo de nuevo. Limpiamos la escalera Villagrán, la cual queda en Sócrates 15, Cerro Cordillera, Valparaíso. Se va a realizar el día sábado, o sea, mañana, a las 2 de la tarde. Unamos nuestras manos y recuperemos un espacio común que es de todos. Conoce más de, si quieres conocer más del proyecto, únete en el formulario. Tu presencia es de gran impacto. ¿Y cómo encontrar el formulario? El formulario está dentro de las páginas que repostearon esto, que está Cervezocracia, Cervezocracia, Bar Restaurant Liberty, Seris Simbionte, La Pirámide Resiste. Ahí pueden encontrar el formulario si es que quieren que usted inscribirse, o si no, simplemente asista sábado a las 2 de la tarde para limpiar la escalera Villagrán en Sócrates 15, Cerro Cordillera, Valparaíso. Eso. Oye, hablando de Cerro Cordillera, mandemos un saludo a Santa Ana y a nuestros compas de allá también. Saludos. Un abracito siempre presente. Ay, ahí al tiro me acuerdo de Las Cañas. Cerro Las Cañas, también. Centro Cultural de Las Cañas. Y la ex comi Barón también. Cierto, también. Ahí harto aguante. Y a toda la gente, a la Biblioteca Lecheros también. Biblioteca Lecheros. Espacio Catarsis ahí, cómo habrá estado esa actividad. Vamos a ir poder recibir noticias. ¿Se acuerdan que elegimos que están hasta los pagos haciendo control? Sí. Pero son. Igual hay que darle, ¿no? Tan activos que están haciendo actividades y más encima participando en todos los concursos para ganarse todos los premios. Sí, miren, ¿y qué pasa si nos vamos ahora con la pega que se mandaron las chiquillas cucarachas? ¿Fueron a conversar con Don Mauricio? Calmado, calmado. Es que va a sonar una cuñita antes. Porque la guacha. La guacha. Démosle con esa, volvemos y presentar. Sí, dale. Ya. Escuchen lo que se viene, compañeris. Esto es Teatro La Guacha. Hola, somos Teatro La Guacha y les queremos invitar a nuestra función de María Clara, que será el sábado 28 de marzo a las 7 de la tarde. Puedes reservar tu entrada con anticipación a través de Passline, que estarán a 5.000 pesos, y el link lo puedes encontrar en nuestra bio de nuestro Instagram. Y si no, puedes comprar la entrada en puerta a 6.000. ¡Les esperamos! Muchas gracias. Teatro de la Guacha. Vamos. Sí. Todo muy bueno el fondo de este programa. No sé si se han dado cuenta, llevamos el tercer programa, tres músicas de fondo. Pues somos locos aquí en Radio Placer, ¿cierto? Le ponemos. Esa es. Ahora sí, compa, dele nuevo. Compitas. Entonces aquí un gran saludo a las cucarachas que se mandaron esta entrevista, que pueden ver ahí en unos videitos de Don Mauricio, que va a conmemorar los 30 años de el disco ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes. Todavía no sabemos quién mató a Gaete. Esto no es mi voz. Ay, es que a mí me gusta Role, bueno. Sí, nos gusta el viaje. Sí, está muy buena la entrevista, chiquillos. Y al igual como les decíamos, esta entrevista, vamos a escuchar un pequeño extracto de la grandiosa pega que se mandaron entrevistando a nuestro querido Mauricio Redolés. Y hubieron varias preguntas, hubieron varias cosas, pero aquí le vamos a dejar con un pequeño extracto de la conmemoración y un poco de... Porque este programa es como de anécdota, porque aquí Álvaro Enrique va a ir ahí a la parrilla. Le adelantamos. Entonces, vamos con la pega de cucarachas entrevistando a Mauricio Redolés. La Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental. Al toque de gong, sírvanse con estar. ¡Ya mató Gaete! ¡Ya tuve Gaete! ¡Ya mató! Primero que nada, lo que te queríamos preguntar era ¿cómo se ve este reencuentro y cumpleaños y reencuentro al mismo tiempo del disco a tantos años? Bueno, con alegría, porque es un aniversario de un disco que de una forma u otra fue un resituar mi trabajo en el panorama musical y poético en Chile, porque al 95 yo había grabado en Chile, era conocido El Bello Barrio y Química, y no tenía más discos. De hecho tenía dos discos más, uno que aún no existe, que es como un disco grabado en Londres y muy precario, pero que a mí me encanta, yo espero sacarlo como vinilo luego. Está en las redes, ¿eh? Está en YouTube, se llama Malas Intenciones, y lo grabé a los 25 años en Londres. Y después había grabado Canciones y Poemas el año 84, o sea, a los 31 años, en Londres. Y ese sí circuló en compact disc y en cassette. Entonces desde el 91 no pasaba nada, y claro, en el 91 había salido Química, y ocurrió que un amigo muy loco que tengo, la locura es muy importante en toda esta historia, y ustedes se nota que son bastante locas, asumidas, el Guillermo Álvarez, que tenía una empresa de cine, de luces de cine, arrendaba luces, qué sé yo, por acá, por allá, y le arrendaba a las empresas publicitarias cuando hacían propaganda, ¿no?, para la televisión. Pero además él tenía que ir a los lugares donde se grababan los audios de estos propaganda, de esta publicidad. Y ahí, muy patudamente, un día le pregunta a Hernán Rojas, que era dueño de un estudio y una persona increíble, porque él grabó hasta a Frank Zappa, grabó a Santana, se fue muy joven a Estados Unidos y era, es un gran productor musical e ingeniero. Y Guillermo, con su locura, le dice: ¿y cuándo vas a grabar a Redolés? Curiosamente él me conocía. Le dijo: a Redolés cuando quiera, dile que venga y lo grabamos acá en mi estudio. Y Guillermo me dijo, fuimos a conversar con Hernán Rojas, me dijo: sí, te doy 24 horas de estudio, en tres sesiones de 8 horas. Y yo no tenía grupo, tenía amigos que tocaban conmigo en mi casa, en el living, yo no estaba tocando en vivo, tocaba muy poco en vivo con tres amigos. Así que junté este grupo, entre los que estaba una joven que arrendaba una pieza en mi casa, estaba mi hijo, estaba Cuti Aste, que yo lo había conocido en una universidad, y los tres amigos con los que tocaba de vez en cuando. Tocó Riverru, que ahora es bajista del Bloque Depresivo, Camilo Salinas, hijo de Horacio Salinas, y que toca en el Intigimani, y toca, bueno, tiene varios proyectos independientes, y Nicolás Oyola, que vive acá en Viña actualmente, que fue director de la Escuela de Música de acá, de estos institutos de música, la Escuela Moderna de Música o algo así, que eran bastante jóvenes, ellos tenían entre 17 y 20 años. Yo tocaba con ellos, y entonces junté este grupo de personas y nos fuimos allá y grabamos ¿Quién mató a Gaete?, que la grabé yo solo con guitarra. Es rica, con acordeón, tumbadoras, guitarra, bajo. Grabamos Llegando a Yungay, que la grabé yo solo con guitarra. Grabamos El Espejo, con un arreglo que había hecho Nicolás Oyola, y que curiosamente ese día había ido al estudio Max Berrú, el ecuatoriano, papá de Tocori Berrú, y que curiosamente, así de casualidad, andaba en el estudio ese día, y va pasando por la sala donde se está grabando El Espejo, y él dice: no, y entra introspectivamente en la sala y dice: las maracas están mal tocadas. Yo le voy a decir cómo se toca esto. Y se metió y grabó el espejo él con las maracas. Y yo tuve un pequeño contratiempo, porque yo era padre soltero de un niño de 5 años tenía Sebastián. A ver, era el 95 y nació el 88, tenía 88. 67, por ahí. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, tenía 7 años. Claro, fue en septiembre del 95 que yo grabé eso. Y yo lo dejaba a él con una señora que iba a trabajar a la casa, una niña joven, muy, muy simpática, una chilota. Y de repente vi todo este movimiento y yo me había peleado con Sebastián, profesionalmente, porque ya habíamos grabado un... Habíamos hecho un intento de grabación de otra cosa en otro estudio. Y ahí Sebastián le había dado una pataleta y yo le dije, no te invito a grabar más. Entonces lo invité para que fuera a ver el estudio. Y él entró muy patudo a la sala y dice, ¿cuál es mi micrófono? Y era un pendejo así. Y yo dije, cagué, ¿para qué lo invité a este güey? Así que ahora le voy a decir que no. Así que le dije, ya, pero no hagas pataleta, no, papá. Y ahí él grabó el original de ¿qué mató acá? Los cohetes. Con otra olla, con otro palo. Que fue una idea que se nos ocurrió ahí. Y como yo tuve este contratiempo producto de todos estos ataques de padre soltero, de correr para allá, correr para acá, comprar los sándwiches, pagar la movilización, que el transporte a los músicos, que hay que traerla. Es una historia que ustedes conocen. Entonces, por eso me atrasé algunas veces, hubo una persona que se enojó, después otra persona también se enojó. Y yo como que me sentí cohibido y no volví al estudio a retirar la copia máster, que estaba en un cassette chiquitito que se llamaban DAT, D-A-T, claro, que eran unos cassettes digitales, digamos. No volví. Entonces, como que me dio lata y tuve un sueño, y era que yo soñaba con el tipo que había grabado y me encontraba con él en la esquina. Y él me decía, ¿estás dispuesto a subirte al tren? Sí, le decía yo, y nos subíamos un tren, y era un tren que iba muy veloz. Y como que pasaban las casas, los potreros, y él iba conduciendo y me invitaba a conducir a mí. El ingeniero de ese registro, que no tenía nombre todavía. Y ese sueño tuvo algo que ver porque en el olvido apareció Álvaro Enríquez, quien estaba produciendo un disco de Javier Aparra que se llamó Corte en Trámite, y lo estaban grabando en ese estudio. Y a la hora de los sándwiches y la bebida, la cerveza, a mediodía, compraban los sándwiches y, para no perder tiempo, comían en el estudio los músicos, la Javiera, el Álvaro y los músicos de Lo Imposible. Y este cabro, el que me dice que estás dispuesto a subirte a este tren, pone el DAT que habíamos grabado nosotros, ese registro. Y ahora Enrique dice, ¿qué es eso? Le dice. Es Mauricio Rodolés, que le prestaron un músico chileno. No, si yo lo conozco, porque nosotros nos habíamos conocido en la Universidad de Concepción, el año 91, 92, nos habíamos conocido en la Universidad de Concepción. Yo recitando y cantando, y él con los tres, que todavía no venían a Santiago, estaban todavía tocando en Concepción. Entonces pidió una copia y me llamó y me dijo, oye, ¿me autoriza a llevar una copia a la Sony para ver si se interesan en grabarte? Ya, le dije yo, y se interesaron. Y de la noche a la mañana me vi de la calle en el principal sello internacional en Chile, Sony Music. Y había de director un señor joven, de haber tenido 40 años, brasileño, y que había sido un fenómeno en Brasil porque había sido el gerente de Sony Brasil y había logrado un nivel de ventas y de éxitos imposible de haber pensado antes que él tomara la firma en sus manos, que era con un grupo que se llamaba Skank que también tocó acá en Chile, Skank, y un rapero que se llamaba Gabriel O Pensador, Gabriel el Pensador. Entonces, con todo eso prestigio, la Sony lo movió a Chile para que levantara el panorama en Chile. Él ya existían los tres que habían tenido mucho éxito en Alerce, se fueron a la Sony, los tomó él, le pareció extraordinario el Álvaro Enrique y los tres, y empezó como a creerle todo. Y Álvaro le habla de este señor de 42 años, tenía yo algo así, 43 años, que tenía esta demo, ¿vo? Escúchala, quedó loco, dijo, yo quiero grabarlo. Y así me vi en la Sony, me dicen, ¿con quién vas a grabar esto? Y como te digo, los músicos con los que había grabado era incluso la niña que le arrendaba una pieza, que todo esto le había ido mal en la universidad, se había ido de vuelta a Valdivia y ya había desaparecido. A ella se le había ocurrido los cantos operáticos. Todo de la cintura para abajo. Que todo eso tiene una anécdota, porque nosotros, como ensayábamos en mi casa, había una vecina, una señora ya de unos 60 años, muy alta, muy fornida, de Iquique, y que le molestaba la música de los ensayos. Y ella pensaba que era la radio. Ella pensaba que nuestra música era la radio. Y un día estábamos ensayando, suena el timbre y era esta señora. Y me dice, ¿hasta cuándo están con la radio a todo full? Y yo le digo, si no es la radio, le digo yo, son los músicos, pero yo le pido que toquen más bajo y ellos no quieren, pasa a decirle a usted. Y entró la señora con un energumen así gritando, ¿hasta cuándo ponen fuerte la radio? Y la Viviana, esta amiga que me arrendaba la pieza, incorporó ese grito y incorporó otra frase que ella le escuchó con todo desde la cintura para abajo y cosas así. ¡Te quedas metido al gaete, el carrete! ¿Quién lo vengará? Nadie se va a meter en weas por el gaete. Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental. Al toque de gong, sírvanse con estar. ¡Qué mato gaete! ¡Ya tuve gaete! ¡Qué mato gaete! ¡Y qué mato gaete! ¡Qué mato gaete! ¡Qué mato gaete! Lo mató Solís, lo mató un desliche. Lo mató Marcela, murió por su escuela. Lo mató Peralta, se lo echó por falta. Paró la chala, lo caló en trala. Le levantó bandera, murió en la cuerera. ¡Lo fue la luz Casal! Murió en un campo de concentración, no fue la concentración de partidos. Pobre Gaete, quedó diluido en papeles y cuarteles, su cadáver está vivo. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató la Corte Suprema, o murió de pura pena. Lo mataron los nuevos tiempos, porque el Gaete no cachó a los nuevos vientos. Murió cuando llegó la alegría, porque el Gaete quedó sin tutoría. Lo partió un titular de la cuarta, o una garzona que le dijo, ¡estoy harta! Lo mató un peinazo, por un perdonazo, para un fallo injusto. ¡Ay, qué susto! Fue un negociador, un chile anjack, el destripador. El que arrugó Marcolina, se lo echó la vena. Lo mató su mina, a cabal latina. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató el mamo, se le pasó la mano. Lo caló el Pinocho, lo metió en su coche. Se murió de sida, lo mató la vida. La falta de colmón en medio del cumbión. Fue su teniente diligente, o la carrera ascendente de un neoiscardista con tufo de aguardiente. Le esquiló un poeta que estaba borracho, porque el Gaete se botó al hacho. Con esa mijita de boca exquisita, murió en la cita con esa jovencita. ¿Quién mató a Gaete? No se sabe, compañeros, no se sabe, compañeros, no se sabe, no se sabe, compañeros. Compañero, compañero, compañero, compañero, no se sabe, no se sabe, compañeros. Lo mató Pavés, se lo pidió un juez. Lo mató

¿sí o no? Sí, y sí. Eso es un extracto de la entrevista que prontamente va a estar lista junto con la entrevista del sello Dale Aborigen y lo van a escuchar en la continuidad de nuestra querida Radio Placer en el 87.7 FM. Incluso también les vamos a dejar en una publicación en el Instagram la entrevista para que la puedan escuchar íntegramente desde su comodidad. La comodidad, aguante la comodidad. Eso. Eso, y nos queríamos no hacer los desentendidos con los concursos que anunciamos desde el principio. Claro, por sí. Supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, con los CDs de Con Nahuel Pan y La Combo Vienen, quedamos en que eran los comentarios que iban a hacer a la publicación. Queríamos sí. Leerlo porque son anécdotas bonitas de la Radio Placeres, así que para poder leer los comentarios que se hicieron. Ya, nos vamos a ir con el primero, es el siguiente. Eso. ¿Cuál leo? ¿El más pulento o el...? Mándale en el orden que sea. ¿De arriba o de abajo? Mándale, no. Son todos buenos, son todos son buenos. Son todos buenos, ya. Vamos con el primero que llegó, ¿ya? Vamos a ir como en ese orden, ¿ya? Un clásico de clásicos, nos cuenta un amigo ahí de el Instagram. Cuentan que en tiempos de protesta y cuando Radio Placeres cubría en vivo las manifestaciones, los más atentos a la emisión eran los Tombo, los Pacos Culeados. La Yuta. Que estaban atenti a los pormenores del desorden. Es verdad. ¿Se acuerdan de eso, Cabetes? Sí, pero, 2011, pero. Upale, en 2019, nos han tocado varias veces en la calle, sí. Pero ¿saben qué? Nosotros igual callábamos que pasaba eso. Sí, por eso y se les picaba la oreja a los pacos. Y se decía dónde estaban los pacos. Po. Sí, po. Porque sí. En realidad tratábamos, a veces no pasaba, no, sí, que sí. No decirle nada de los compas que estaban ahí. Haciendo estallar y prendiéndole fuego a esta hermosa ciudad, sino que decíamos dónde estaban ellos. Eso. De cuáles eran sus cordones. Yo acuerdo muchas veces que había que salir corriendo y Radio Placeres te decía por dónde salir corriendo o dónde había una micro para poder meterte abajo y pasar la lacrimógena, no sé. Así que bacán ahí ese comentario. ¿Alguien quiere leer otro? Sí, yo voy a leer uno. Vale. Que hay otro compa que dice, no es anécdota, pero Radio Placeres acompañó todos mis almuerzos en el Cerro Mariposa. Ah, observa. Ahí. ¿Sí o no? Aguante ahí a los almuerzos del Cerro Mariposa. Eso, vamos. Oye, se agradece que nos cuenten estas cosas porque sí. Es una... Siempre uno se pregunta cuando estáis de este lado de los micrófonos, dice, ¿alguien estará escuchando? Sí, pasa. Tengo otra. Dale. Una vez transmitiendo desde el café Trabalengua, lugar que teníamos entre tres amigas, quedó ahí. Oh. Una vez que estaban escuchando entre tres amigas en el café Trabalengua. Eso. Ahí quedó. ¿Qué habrá pasado? ¿Seguirán siendo amigas? Oh, yo creo que sí. Capaz que son mejores amigas. Mira, ahora. Sí. A mí, debo ser sincero, porque aquí, como Paulo Freire, en algún momento tú te tienes que poner al lado de la vereda. Y a mí hay uno que me gusta mucho y lo voy a decir. Dale. Agradezco este espacio. Recuerdo que en mis tiempos secundarios, con los cabros escuchábamos La Placeres en el liceo porque era el único medio que entregaba info verídica. Además descubrimos harta buena música y artistas locales gracias a ustedes. Aguante esa historia. Eso, gracias gente, qué bacán leerles. ¿Hay más? Parece que no hay más, ¿cierto? Sí, la última dice... Hace años, trabajando en una escuela de Valpo, me tocó acompañar a un chiquillo a la comi por una situación de violencia escolar. Sorpresa fue que al subir al RP, al mal RP, ¿cierto? A la patrulla policial, sonaba de fondo la Radio Placeres. Sospechoso. Eso no me lo sabía. Se confirma ahí como que los pacos no escuchaban sí, y con ¿no? esta historia. Así que esas son las historias que nos llegaron, compas. Decidamos. Sí, vamos a ir decidiendo. Nos queda música todavía, parece. No, pero igual, ahí va. Usted va a saber. Las personas que ganaron van a saber. Van a saber. Públicamente van a saber y les vamos a decir sí, y de hecho les vamos a pedir una fotito, no con rostro, pero sí con alguna cosa. Sí. Ahí que verifique. Sí, para la transparencia, pues, hermano, si aquí somos de verdad. Opa, y aparte que le debemos esto también al sello Dale Origen. Por supuesto. ¿Cierto? Claro. Sello, no somos nosotros quienes estamos regalando los discos. Es sello Dale Origen, a quien invitamos a que sigan, que escuchen, porque a propósito de los comentarios, ahí está la música underground que está ahora. Sí. Oye, y también contestaron a propósito de Redolés. Respecto de Redolés, ya, el concurso de que había que mandar una fotito, ya no fue muy bien con esto de mandar fotopoema, ni con publicar. No entendieron el fotopoema. O no le importó. Pero entonces nos basamos mucho en quienes comentaron, en quienes sí subieron la fotopoema, que hubo una persona que sí la subió. ¿En serio? Sí. No la vi. Sí, hubo una persona. Vamos. Ya. Entonces hay premio. Hay un premio más, personas que comentaron y todo. Yo creo que se van entrando después, como le vamos a ir comentando en la misma, abajo de los mismos comentarios. Sí, directamente a los comentarios que ustedes nos enviaron, nosotros les vamos a responder ahí para que quede en transparencia y espero que sigamos en esta senda, sigan participando, escuchándonos, escuchándose también a ustedes. Claro. Sí, de hecho, si quieren mandar un audio ahí por el Instagram, tenemos la mensajería del Instagram. Perdón. Oye, estoy enfermo hace rato. Sí, ya. Ojalá que pare. La tos que están escuchando es de enfermedad. Sí, yo pensaba que era la música de fondo permanente del programa. Oigan, compas, muy grato. ¿Estamos o no? Parece sí, que estamos listos. Estamos pasando en los tiempos, pero ¿qué importa? Sí. Eso. Al aguante, todas las orgas, mándele. Desde el individualismo, ¿cierto? Más organícense, que somos un pueblo bastante grande que necesitamos el apañe de todas las personas. Así que vamos reconociéndonos, mirémonos en las calles, defendemos todos los territorios, en todos los lugares vamos viendo cómo le hacemos, básicamente. Sí, no tenemos receta. Pero creo que hay alguna certeza. Cuida tu piño, eso. Cuídate a ti. O encuentra tu piño. Porque también muchas personas no tienen piño en este minuto, están sin su comunidad, así que les llamo a buscar su comunidad, a encontrar su comunidad, a encontrar el lugar en el cual se sientan que son ellos mismos. Sí, y vamos, y dentro de tu piño todo politizado, y para afuera vamos haciendo gestos de unión, cabris, que nos necesitamos, básicamente. Sí. Y igual sabéis que recordé que también hay algunas recetas, sí hay recetas, en realidad hay recetas, sí sabemos, ¿ya? Sí. Pero todavía no las vamos a ir diciendo porque ¿para qué nos vamos a funar soles? Nos estamos despidiendo de este tercer programa de Conciencia de Cucarachas, el programa editorial de esta colectividad tan compleja o complejo político Radio Placeres. Vamos. Eso, muchas gracias. Un abrazo a los corazones y a las mentes tristes. Insisto, un abrazo a todas las personas que lo estén pasando mal y todas las personas que lo estén pasando bien. Un abrazo más apretado. Eso. Vamos. Nos vamos con el último temita de este programa. Esto es de Agárrate, Catalina. Agárrate. ¿Ya? Esto se llama Cucarachas y les mandamos un fuerte ruido de cucarachas que suena así. Como que no hacen ruido. Ya, hermanites, que estén bien. Al aguante. Nos veremos. Hasta el próximo viernes. Esto fue Radio Placeres, Conciencia de Cucarachas. ¡Cucarachas! ¡Se viene el fin del mundo! ¡Y el mundo por fin es nuestro! ¡Recorran sus cocinas! ¡Métanse en sus heladeras! ¡Se viene el fin del mundo! ¡Y el mundo por fin es nuestro, cucarachas! A esperar el fin del mundo nos vamos a dedicar. Porque cuando acabe todo, cucarachas, nosotras vamos a quedar. ¡Qué ironía al mundo! ¡Qué contrariedad para el hombre y su moral! Este bicho inmundo, inútil e incapaz, testigo de su final. ¡Se termina el mundo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre ser humano! Tanta la tristeza, ay, ay, ay, ay, que cuando suceda se va a escuchar. Es hermano, es hermano.